Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Terrensis, ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Esperando que ustedes estén allí, les decimos buenos días. Media hora sin estar en el aire, la radio tuvo un inconveniente por la tormenta que sacó la transmisión durante una hora de la frecuencia por un rayo que tocó el transmisor en la planta. Pero por suerte ya estamos otra vez y más vale tarde que nunca, como dice el refrán. Ayer, a las 6 de la tarde, fue convocada una conferencia de prensa. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy con Miguel Ángel de Rensis. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Bueno, habíamos intentado comenzar diciéndole que un inconveniente por la tormenta había sacado el transmisor del aire durante una hora y decíamos que era mejor más tarde que nunca y de pronto tampoco salíamos porque también la tormenta afecta las comunicaciones. Pero bueno, aquellos que todavía están del otro lado escuchando, y después vamos a preguntar para saber si se mantiene esta caudalosa audiencia que tiene el programa, por suerte, le decimos que ayer a las 6 de la tarde, cuando se citó en Olivos a la conferencia de prensa, antes habíamos dicho que iba un periodista por medio y que no se podía repreguntar. El presidente no contestó prácticamente ninguna de las cosas que se le preguntaron, salvo la que a él le importó de decir que el campo no iba a pagar retenciones y salvo la que le interesó decir y reafirmar que el rumbo era el correcto. Y otra vez volvió proféticamente a hablar que el año que viene vamos a estar mejor. Es decir, la promesa de Cambiemos es en la campaña, cuando lleguemos, la inflación es un juguete, la vamos a manejar sin ningún problema. Los trabajadores no van a pagar impuestos a las ganancias, etcétera, etcétera, etcétera. Después de 2 años y medio, le echan la culpa a la tormenta, a lo que nosotros sí le podemos echar la culpa de no estar en el aire, que es la tormenta eléctrica, pero ellos no pueden asumir que lo que ocurrió en el exterior ha modificado la economía argentina, porque no es cierto. Los errores de este gobierno, o mejor dicho, los planes de negocio de este gobierno, salieron y estallaron ante una sociedad que ve la mayor transferencia de los que menos tienen a los que más tienen. Miren, mientras todos nos entreteníamos ayer para ver qué iba a decir el presidente de la República, otra vez todos los argentinos perdimos de rereservas más de 1.000 millones de dólares. Es decir, mientras estábamos ocupados con una cosa, estaba pasando a nuestras espaldas otra. 1.031 millones de dólares porque se escapó de vuelta a la divisa, vendió el Banco Central de las Reservas. De manera que cuando uno tiene que empezar a analizar lo que dijo ayer Macri, me parece que solamente hay que hacer referencia a un punto. Tratando de buscar un golpe de efecto, a la tarde, antes de la conferencia de prensa, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires cesanteó a quien había sido confirmada el día anterior. Es decir, un nombramiento que tenía una semana, confirmada el día anterior a que la echen, la contadora que habían puesto a administrar los dineros de la provincia de Buenos Aires. Y por lo tanto, eso fue un efecto absolutamente para la prensa, para que con eso pudiera justificarse el presidente, que es el responsable político del PRO, la máxima autoridad, y que, aunque no sea presidente del partido, es la máxima autoridad política, y Vidal, la máxima autoridad política en la provincia de Buenos Aires, aunque le quieran echar la culpa, que debe tenerla, a la que era tesorero del PRO, que truchó, para usar el término común que todos entienden, falsificó los supuestos aportes a la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, que financió en gran parte el PRO. Y entonces el presidente, como si, igual que la gobernadora, le echaron la culpa al sistema, a la ley. Entonces dice, porque la ley de los partidos políticos ha traído dificultades, la vamos a cambiar. Pero nadie le estaba diciendo si había que cambiar la ley, sino expliquen de dónde salió la plata negra que blanquearon para financiar la campaña. Y lo único que se les ocurrió decir es que hay que cambiar la ley y que están investigando. ¿Qué están investigando? ¿Que tomaron el legado de ANSES y pusieron a los jubilados? ¿Qué tiene que investigar el gobierno? ¿Por qué no dieron una explicación moral, ya que pusieron tan alta la vara de que venían a adecentar la economía y a adecentar la política y que ellos eran diferentes? Y resulta que nos encontramos que la gobernadora que puso a Macri, porque Macri no le puso a la gobernadora, porque el triunfo de Vidal en la provincia significó que Macri ganara en la nación, fue financiada con plata negra, no blanqueada, y resulta que en la vara de la moral salieron a vender la moralina de una cosa absolutamente falsa con la que el presidente ayer tenía la oportunidad de sinceramiento, y lo único que se le ocurrió decir, bueno, la gobernadora, como diciendo la culpa es de la provincia, yo no tengo nada que ver, y la gobernadora a su vez como diciendo la tesorera, yo no tengo nada que ver, como si fueran inocentes los responsables económicos y candidatos de ese dinero. De manera que, a partir de ese análisis, perder el tiempo en una conferencia de prensa que no permitió repreguntar, y por supuesto, cuando le preguntaba, contestaba cualquier cosa, menos lo que le preguntaba, no tuvo ninguna validez, y en media hora sortearon a los periodistas que estaban allí para preguntar, salieron 10 preguntas, de las cuales contestó una o dos, y en el sorteo salió también lo de Radio Nacional, que trató de preguntar sobre las tarifas, una cosa tibia, y todos los demás le hicieron preguntas medianamente importantes para que contestara, y las diluyó. Claro, estamos hablando de Mauricio Macri. Mauricio Macri llegó procesado, la ley permite que un procesado sea candidato, llegó procesado, como procesado a la presidencia de la República. Después se apuró el juez para decir, no tiene más nada que ver. Mientras el presidente estaba haciendo este show preparado, donde al no permitirse repreguntar, organizaron una respuesta evasiva para las cosas que no podían contestar, están pasando otras cosas que son mucho más preocupantes para la familia Macri y de la cual ellos están interesados en que estas cosas de alguna forma se resuelvan. ¿Y cómo se tienen que resolver estas cosas que están pasando? Vía judicial. ¿Qué es lo que quiero significarle? Miren, hace más de 20 años se abrió una causa contra una empresa que pertenecía al grupo de la familia Macri. Y esta causa, al igual que la causa del Correo, son causas muy pesadas que comprometen la administración efectuada por la familia Macri en este tipo de cosas. Hace 20 años apareció un señor que dijo que había vendido una cantidad de hectáreas que no se lo pagó una empresa de Macri, después esa empresa apareció quebrada y entonces va sobre la empresa madre y resulta que ahora eso llega a un punto culminante donde puede aparecer una situación impensada para la familia. A ver si se lo puedo explicar. Llegó a la Cámara Comercial, lo tiene la Sala 4, que es el tribunal que puede juzgar esta quiebra como fraudulenta, de una empresa que se dedicaba a la recolección de residuos y que el grupo de la familia lo hizo quebrar para no hacerse cargo de una deuda, habían pagado nada más que el 50%, de una venta de 109 hectáreas en La Plata y cuyo dueño fue a la justicia, lidió durante 20 años y ahora está esperando este fallo. ¿Y el fallo cuál es? El fallo es que el grupo Sogma queda enganchada, porque así lo dispone la justicia ahora, con Transmetro. ¿Qué era Transmetro Sociedad Anónima? La encargada de recolección de residuos que quebró la familia Macri. Pero como quedó demostrada la vinculación con el grupo Sogma, van sobre Sogma y piden la quiebra. Por lo tanto, esto ha creado una alarma en la familia y aparece el diputado Pablo Tonelli, que es uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura, o sea que pone y saca jueces, con un protagonismo ante un llamado telefónico de la Casa de Rosada, importante, porque la Cámara tiene dos jueces y tienen que nombrar un tercero. Y entonces están ahora muy apurados para que el presidente nombre el tercero, para ver si logran dos votos contra uno y evitan la catástrofe que sería que el grupo Sogma pudiera estar hackeado judicialmente. Claro, en esto se efectuó una reunión con el denunciante, que cuando lo denunció estaba denunciando a la familia Macri sin pensar que iba a ser jefe de gobierno de la ciudad y sin pensar que iba a ser presidente. Y ahora, cuando hicieron la reunión, dejaron afuera a una fiscal general, que es Gabriela Boquín. ¿Quién es Gabriela Boquín? La que tiene el tema del correo. Y como tienen que participar allí también con información, mientras nos hablan de la alta vara, de la defensa y no sé cuántas otras cosas, el gabinete de los globos, que la mayoría tiene cuentas offshore, el partido PRO, que se lo sacaron a López Murphy, porque en realidad fue un hurto que le hicieron a López Murphy, ahora aparece como financiaciones truchas el Cambiemos, que integran los radicales, la coalición cívica y el partido FE y demás, quedan comprometidos en la misma campaña de los aportes truchos, el presidente que llegó procesado, y entonces nosotros supuestamente le tenemos que creer cuando él dice yo quiero favorecer a los argentinos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy difícil, uno no es quien para juzgar la conducta, para eso está la justicia, es muy difícil poder aceptar que tenemos un presidente al que se le pueda creer. Porque su conducta comercial está llena de sinsabores y alguna vez hubo que modificar el número de la Corte Suprema de Justicia en la época de Menem para que no terminara preso el actual presidente de la República junto con su padre por contrabando de auto. Entonces, no hay por qué aceptar que este hombre ha cambiado y que ahora, cuando nos habla como un pastor, nos hace promesa de bienestar para el futuro, nosotros tenemos que creerle y no, al revés, empezar a sospechar que siempre hay algo oscuro que se descubre en la familia Macri. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 6 de la mañana, 42 minutos, 13 grados 4. Queremos saber si ustedes aguardaron, si están allí o si estamos solos en la madrugada. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? ¿Quién está? Sí, hola. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, ¿está seguro que el problema que tuvo la transmisión es de un rayo? Porque fíjese que acá no se puede creer nada. Es la información que yo recibí, ¿no? Bueno, exactamente. Fíjese que los delincuentes siempre están al acecho. Y más aquellos programas que dilucidan todo el delito. Como estos delincuentes que tenemos ahora de turno, como yo le llamo, y no gobierno, porque nunca gobernaron. Bueno, yo pienso que hay que dar la oportunidad que llamen varios para ver si la gente quedó como se quedó usted, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Sí, ¿quién es? Buen día, Derrensis, Hugo de la Boca. Bueno, los aquí estoy escuchando. Adiós, Derrensis, buen día. Gracias. Están dando presente los oyentes para saber si esperaron estos 20, 30 minutos que estuvimos fuera del aire. ¿Quién es? Derrensis. Señor. ¿Qué tal? Buen día, José Luis de Banfield. Bueno, gracias. También aquí esperamos y gracias por el programa de todos los días. Gracias. No, gracias a usted. Sí, ¿quién está? Sí, buen día, Carlos de la Plata, Derrensis, yo como buen execra. Sabía que algo de eso había, salvo que lo que dijo Alberto... Sí. Bueno, pero mejor pensemos bien, ¿no? Sí, pero usted dijo algo muy importante. Yo le agradezco el presente de La Plata, gracias. Va, bueno. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Oscar. Dijo Hernández con razón, en su acreditado lenguaje, es inútil que lo bajen al que nace barrigón. ¿Cómo va a cambiar este delincuente? Buenos días. Chao. Sí, ¿quién es? Sí, Miguel, buen día. Víctor de Núñez presente. Bueno, gracias. Hasta luego. Sí, ¿quién está? Hola, sí, buenos días. Fabio de Villa Ortúzar. Muy amable. Me quedé escuchando, pensando que era yo, que era la radio. ¿Qué había pasado, no? Gracias. Sí. Gracias a todos por estar. 25 se comunicó, se puso al aire. Gracias. Adiós. Buen día. Sí, ¿quién es? Qué susto, Silvia de Seiza. Yo digo, se acabó el amanecer de mi día, no puede bueno, ser. Gracias por estar. Gracias. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Vicente, presente, con la verdad contra la mentira. Voy a llamar. ¿Quién es? Hola, Alberto de Morón. Mire, yo puse la radio a las 4 de la mañana y no se escuchaba nada, había un ruido, así que puede ser eso de la tormenta. Gracias. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Nosotros sabemos que tenemos una audiencia muy importante, que no figura en ninguna medición seguramente, pero esto que ustedes están haciendo a nosotros nos devuelve la voluntad de trabajo, porque uno nunca sabe, ¿no? ¿Quién es? Señor Rigi, le habla Julio Carrizo de la Comuna 14. Le agradezco haber retomado su voz en el aire. La única verdad en la República Argentina. Muchísimas gracias. A usted. ¿Sí, quién está? ¿Hola? ¿Sí, quién es? ¿Hola? Sí, señora, ¿quién es? Sí, soy José Le de Olivos. Señor Dirrenzi, este tipo realmente es un desastre, es una porquería este martes. Un sinvergüenza. Lo saludo. Un falluto. ¿Quién es? Hola, Fernando de la Luz. Aquí estamos. Ojalá que en medio de la tormenta el rayo le caiga a otros, ¿no? Como por ejemplo al personaje que tenemos por presidente. Gracias, bueno, Renzi. Adiós. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. La línea C de subterráneo está interrumpida por problemas técnicos. Además, hay cortes. También averigüen de las líneas que llegan a las zonas donde va a haber seguridad establecida porque vienen los ministros de economía del G20, así que tome precauciones si tiene que viajar en subte, y además empiezan de vuelta los paros de los metrodelegados hoy a partir de las 19 en la línea A. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Buen día. Habla Guillermo, hincha de Racing. Bueno, gracias. Es el rayo amarillo. ¿Quién está? Sí, Norberto Luján, de Rensis. Muy amable. Gracias. ¿Sí, quién es? Buen día, sí, señor Miguel de Rensis, Fabio de Ortuzar. Gracias, señor. Hola. Sí, gracias. ¿Quién es? Ah, buenos días, de Renzi. ¿Quién es? Te habla Norberto, acá de Manhattan, New York. Le hago una pregunta. En Matanza, que es donde está la planta de la radio, ¿hubo mucha tormenta? No, no, no. Yo hablo de Manhattan, Nueva York, en Estados Unidos. Ah, Norberto. Perdón, entendí de Matanza. ¿De Nueva York? Sí, de Nueva York, que yo llamé hace un tiempo y ahora me puse a escuchar y no había nada más que tango. Digo, ¿qué pasó? Yo no estaba preocupada por la radio, sino por usted, porque Dios le habrá pasado algo, por eso no puede encarar el programa. Bueno, nadie tiene comprada su vida, así que en cualquier momento puede pasar, ¿no? Por eso, no, no, nosotros ya somos un poquito grandes y cualquier cosa puede pasar, pero de cualquier forma me alegro de escucharlo. Cuénteme, a ver, ¿cómo está Nueva York en este momento? Mira, en este momento hacía 21 grados. Pero venían unos días de 26, 27 a la madrugada y en el día 30, 31. Pero anteayer vino una tormenta muy grande con lluvias y vientos y cambió un poco, bajó bastante porque venía viendo mucha humedad. Le quiero y hacer, ahora una, le quiero hacer una pregunta sobre Juliano. Va a subir días usted hasta sabe fin que, de semana. Usted sabe que Nueva York... Hola. Sí, le estoy haciendo la pregunta sobre Juliano porque Nueva York... Lo tuvo Juliano como alcalde, como responsable, y dicen todos que con mano dura limpió la ciudad y que ahora han vuelto otra vez la gente en la calle en Nueva York. ¿Esto es cierto? Sí, se está poniendo malo. Porque acá, por ejemplo, donde yo vivo, se había quedado todo limpio. Ahora ya a una cuadra enfrente y a dos cuadras, todo cerca de la terminal de ómnibus, hay grupos de estos que no tienen casa, ¿viste? Y desgraciadamente duermen ahí tirados en la calle, están borrachos, drogados. Yo no sé, yo la verdad que está cambiando. O sea Giuliani, que lo de... ¿Se extraña lo de Giuliani? Bueno, lo que se extraña es el Partido Demócrata, no tiene nada que ver. Claro. Giuliani era demócrata, después se hizo republicano y lo eligieron alcalde. Uh-huh. Ahora, un dato... para los amantes de la libertad, de la democracia, como se llama. Antes de la elección que ganó Trump, salió en el diario de acá, el New York Post, la foto de él, y diciendo, cuando ganó la elección en el primer vez, porque tuvo dos mandatos, dice que hubo gente que lo votó 10 veces. ¿Sabés lo que es eso? 10 veces quiere decir que han inventado el superlativo fraude. Bueno, eso yo no sé desde cuándo, pero desde que yo tengo uso de razón acá siempre lo ha habido. Porque ellos tienen, cuando acá un gobierno, ponele Obama, tuvo dos mandatos y después no puede, nunca ha ganado un demócrata, teniendo mayoría, ¿me entendés? Porque... Acá se eligen los electores y después los electores eligen el presidente. Pero este le meten el perro. Cuando ganó Bush la elección, el hijo, hicieron lo mismo. Cuando en una ciudad de ahí de la Florida, que era casi el 90% de demócratas, le ganaron porque anularon votos, ¿me entendés? Cuénteme, ¿cuánto hace que vive en Estados Unidos? Y bueno, del 71, 27 años, 47 años. ¿No? Ajá. ¿Y en qué barrio vivía en Buenos Aires? No, yo soy de Mar del Plata. De Mar del Plata. Bueno, usted sabe que una de las ciudades testigos para saber cómo funciona la economía es Mar del Plata, la otra es Rosario, la otra es Concordia. Bueno, hay cinco ciudades testigos donde se mide habitualmente la situación de crisis. Y justamente hay datos que demuestran que General Pueyrredón, donde está Mar del Plata, es uno de los índices más altos de desocupación. Sí, yo tengo, bueno, como yo soy de allá, yo llamo casi todos los días a muchos amigos, ¿viste? Todos los días, ¿no? Sí. Entonces, me hablan, por ejemplo, tengo amigos que viven ahí en pleno centro, departamento, y me dice que es impresionante cómo se están desocupando negocios chicos, ¿no? Negocios que han sido de muchos años. Y no hay gente, dice, vos pasás por un negocio y no ves nada más que los empleados conversando entre ellos, en un negocio, chicos, ¿no? Entendí al principio que estaba llamando de Matanza. ¿Y usted qué me dijo? ¿De La Manzana? Cuando arrancó la conversación, ¿usted dijo, estoy llamando de Nueva York? ¿O me dijo, estoy llamando de La Manzana de Nueva York o algo así? Pues yo entendí Matanza, no sé por qué. No, de Manhattan, dije. Ah, Manhattan, de Manhattan. Entonces, ajá. O sea que está enfrente enfrente de la Gran Manzana. Sí, en la Gran Manzana, acá es la Gran Manzana. Sí. Bueno, la Gran Manzana lo dicen a toda Nueva York. Yo estoy en el barrio La Cocina del Infierno, Hell's Kitchen. Bueno, lo quiero saludar, le agradezco el llamado este y en nombre suyo saludo a toda la gente que nos sigue por internet en distintas partes del mundo. Y me gusta que den presente también porque es una manera de saber que nos están escuchando, en este caso en Nueva York. Le mando sí, un cariño de siempre, pero tuve la semana pasada tuve 3 o 4 días que no los podía recibir para nada. Porque hubo corte en internet también, sí. Bueno, lo que pasa es que a veces operan los muchachos en la oscuridad, ¿no? Claro, sí, me imagino, sí. No. Le mando un saludo. Gracias por su llamado. Bueno, Diego, te das cuenta, buen día, te das cuenta que a veces estas cosas sirven para medir una audiencia de mucha importancia, que no tantas veces son valorados por aquellos mismos que llaman, cuando no se dan cuenta la enorme cantidad de gente que lo está escuchando, ¿no? Exactamente, porque imagínate, este hombre nos escucha en Manhattan, tenemos otro que nos escucha en Israel, que sabemos porque nos ha llamado, sabemos... En Italia, en Puerto Rico... espérate que me acuerde de otro más. En España. Yo no me acuerdo. En México. Claro, que no sabemos porque sabemos de los que han llamado y se han comunicado. Los otros que escuchan que alguna vez salieron al aire o que han mandado algún correo, ¿no? Claro, pero no sabemos cuántos son en realidad argentinos que están radicados en distintas partes del mundo que escuchan. Sabemos que uno nos escucha porque nos dice, pero no sabemos cuántos son en realidad, por ahí son 100 en cada lugar. Sí, no sé, pero lo importante es que nos están escuchando a nivel internacional. Y fíjate vos, al hombre le preocupaba si nos hubiera pasado algo porque se dio cuenta que había tangos y que la radio está funcionando, porque él tomó en una hora que estaban los tangos. Ahora, claro que sí. Otro que escuchó a las 4 de la mañana, el señor de Morón, dijo, la radio ya tenía dificultades. Es decir, aceptemos que es una tormenta y saquémonos los fantasmas de la cabeza porque en realidad no creemos en las brujas. Que las hay, pero no creemos, ¿no? Claro, lo que pasa es que el señor de Manhattan pensó que había pasado algo porque, claro, por internet sí estábamos saliendo con música. Ah, claro, tenés razón, mientras tuvo el corte internet estaba en el aire, claro. Internet estaba en el aire con música, pero claro. no había programa porque no tenía sentido arrancarlo por internet si no salíamos al aire. Bueno, 6 de la mañana, 55 minutos. Enrique, ¿qué novedades tenemos? Bueno, volvió Becasese, a la conducción técnica de Defensa y Justicia y a contrapartida a lo que sucedía con Jorge Sampaoli, el entrenador de la selección argentina o ex entrenador, él debutó con éxito. Ganó Defensa y Justicia en el partido de ida por la llave de los 16avos de final de la Copa Sudamericana, superó al Nacional de Ecuador 2-0, va con una buena ventaja a la revancha en Ecuador. Los goles de Norberto Fernández y Almeida le dieron la victoria al conjunto de Florencio Varela, que tuvo, bueno, la vuelta de Becasese como entrenador y un debut soñado en la segunda parte del año 2018, futbolísticamente hablando. Otros dos partidos se disputaron ayer por el mismo certamen. La presencia del Deportivo Cali de Colombia, que superó ampliamente al Bolívar de Bolivia, le ganó 4-0. Y en tanto que en Paraguay, Sol de América y Nacional de Uruguay igualaron 0-0. Esta llave se va a definir seguramente en Uruguay. no sacó ventaja el conjunto de Nacional, pero tampoco se lleva ningún gol, así que tiene muy buenas posibilidades para pasar a la siguiente ronda. Y lo de Deportivo Cali fue contundente, por lo que llega con una muy buena ventaja como para acceder a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. Pero lo más importante, justamente, señalar la vuelta como entrenador al equipo de Florencio Varela, Defensa y Justicia, de Sebastián Becasese, con un éxito muy importante en la Copa Sudamericana. Ahora, el que parece que fracasó es Chucky con Pekerman. Bueno, perdóname, me parece que hay alguien en la línea de oyentes. Le han echado Flea al Chucky y ahora le van a pedir la escupidera a Sabela, a decirle te perdonamos. Él los tiene que perdonar. No, sí, de la sí, sí. Bueno, ya no, sí. Pero ojo, no se metan en eso porque no hay nada cierto de todo lo que se dice hasta que se reúnan con el comité ejecutivo. Hay algo que sí es cierto, Miguel, que Ramón Díaz se ofreció a través de los medios. No, eso sí, pero no, bueno. Digo, acerca de los nombres que se no, tiran. No, yo no tiro nombres, Miguel. Yo digo lo que periodísticamente ha pasado en las últimas horas, que es lo que ha... Hay que investigar. Sí, sí. La AFA ha comprado, ya compró una mansión en Europa para los jugadores argentinos que juegan en Europa. Uh-huh. Esto sería gravísimo. Si eso sería una vergüenza. También se instaló eso. Uh-huh. Eso sería una vergüenza, ¿no? Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. 6:58, anticipamos noticias de las 7. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La tormenta dejó fuera de transmisión a Radio Belgrano durante más de una hora, lo que hizo que este programa comenzara 25 minutos más tarde. Jueves 19 de julio, pronóstico en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Temperatura máxima estimada en 14 grados, la actual 34. Cielo nublado con lluvias, chaparrones y tormentas eléctricas en algunas zonas. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Islas Malvinas, la temperatura actual es de 1 grado y la máxima estipulada en 4, con nubosidad variable y probabilidad de nevadas en poder del pirata agresor. Pronóstico de la Antártida Argentina de la hora 6, base Vicecomodoro Marambio, mañana con cielo algo a parcialmente nublado, temperatura 3 grados bajo cero la máxima, 4 sobre cero. Base Esperanza, temperatura 9 bajo cero, la máxima 2 sobre cero, nubosidad variable, vientos moderados aumentándose a muy fuerte. Base Carlini, mañana con cielo parcialmente nublado, temperatura 3 grados bajo cero, la máxima 0 centígrado. Es la hora 7 en el territorio argentino. Base Orcadas, para un país bioceánico y bicontinental, temperatura 8 grados bajo cero, máxima 2 bajo cero, nubosidad variable, probabilidad de nevadas y nevadas aisladas. Base Belgrano 2, temperatura de 28 grados bajo cero, la máxima llegará a 22 bajo cero, con nubosidad variable. Base San Martín, mañana con cielo parcialmente nublado, desmejorando con probabilidad de nevadas y neblinas. Temperatura 5 grados bajo cero, la máxima 0 grado. La página deportiva. También continúa hoy la Copa Sudamericana con dos partidos por la llave 11, 19:30 hora de nuestro país. Deportivo Cuenca enfrenta a Jorge Wilstermann de Bolivia, arbitraje de Esteban Ostojic de Uruguay. Y en el mismo horario van a jugar en Uruguay Rampla Juniors, uno de los equipos más chicos que tiene el país vecino, frente a Independiente Santa Fe de Colombia, va a dirigir el ecuatoriano Omar Ponce. En tenis, sorpresiva caída del peque Diego Schwartzman en Bastad, donde era el primer preclasificado para alzarse con el título. Cayó ante el italiano Simone Bolelli por 7-6 y 6-3, por lo que peligra su ranking en la Asociación Tenistas Profesionales, ya que está ahora decimosegundo, y seguramente a partir del lunes que viene, cuando se dé el nuevo ranking, habrá de bajar algún puesto. Al que sí le fue bien en el mismo torneo fue a Guido Pela, que está 72 en el mundo. Venció al esloveno Aljaž Bedene por 5-7, 6-4 y 6-4, y entonces va a jugar en cuartos de final desde el día de mañana con el serbio Dusan Lajovic, que superó al primer preclasificado, el español Albert Ramos, 6-3, 1-6 y 6-0, esto en el torneo de UMAG en Croacia. En el mismo certamen juega hoy por segunda ronda Marco Trungeliti ante el ascendente húngaro Marto Fucsovics. En tanto, en Bastad, hoy va a tener la oportunidad de jugar Federico Del Bonis, va a enfrentar en cuartos de final al australiano John Millman. Y en básquetbol siguen preparándose los equipos para la próxima edición de la Liga Nacional de Básquetbol. Uno de los que está haciéndolo y ya tiene prácticamente armado el plantel para dicho certamen es Regatas Corrientes, que acaba de sumar al base misionero Jonathan Treise. El jugador viene de promediar 56 partidos en la pasada campaña con San Martín de Corrientes, en los cuales promedió 7,9 puntos y 2,7 en asistencias, 84,9 en simples, 47,8 en dobles y 37% en triples, jugando 23,8 de promedio por partido. Jonathan Treise se suma de esta manera a la siguiente plantilla de jugadores de Regatas Corrientes para la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquetbol. Ellos son Juan Pablo Arengo, sub-23, Eric Thomas, también sub-23, Fabián Ramírez Barrios, Tabasbek Galici, Javier Saiz y los juveniles Marcos Giordano y Juan Pablo Corbalán, restando confirmar los extranjeros para Regatas Corrientes, insisto, en la próxima Liga Nacional. 7 de la mañana, 3 minutos, 13 grados 2 la temperatura con lluvias. El presidente de la Nación evadió la mayoría de las preguntas, pero como no se podía repreguntar más que una conferencia de prensa, fue el show del pastor que da perspectivas de mejor y ventura siempre para el año que va a venir. Mauricio Macri, cuando habló de la crisis, dijo: pueden pensar que esta tormenta que estamos atravesando termine como una de las crisis del pasado, pero no será así, pronosticó el futurista. Sobre la inflación dijo: queda claro que domar la inflación no fue tan fácil como pensábamos al principio, pero bajará más de 10 puntos, dijo el futurista, el año que viene. La inflación es un gran problema y queremos ponerle un límite. En la campaña había dicho, la inflación, eso el que no la maneja es porque no tiene capacidad para hacerlo. Bueno, se dio cuenta que no tiene capacidad. Inversiones, estamos comprometidos en que haya más inversiones para que haya más trabajo. La inflación es un gran problema, lo que él decía en la campaña, que era muy fácil de resolver y que además iban a llover las inversiones. El futurista siguió haciendo aseveraciones sobre cómo nos va a ir de bien otra vez, no ahora. En la polémica por los aportes de campaña, tiró la pelota afuera. La gobernadora ha iniciado una auditoría para entender lo que pasó. Es fácil, Macri. Pusieron a gente que nunca puso plata y lo que no justifican es de dónde salió la plata en negro. Offshore. Retenciones. No creo que las retenciones sean un impuesto inteligente. Las retenciones destruyen. Esto que dijo fue aplaudido en la rural. Saben que no habrá retenciones y ellos tampoco han cumplido y liquidan cuando les parece los dólares. El debate por el aborto y los dichos de Carrió. En una de las preguntas del presidente fue consultado por una declaración que hizo Carrió, quien había asegurado que Macri habilitó el debate al aborto porque pensaba que no iba a ser aprobado. El presidente no contestó nada de lo que le preguntaron y habló de cualquier cosa, de los pirulines, del cotillón y del gobierno de los globos. 7 de la mañana, 6 minutos, 13 grados 2 la temperatura en la Argentina del futuro, según el presidente. Ayer y hoy, desde Buenos Aires para el mundo. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Diego. Hoy cumpliría años el querido René Houseman. Nació en la provincia de Santiago del Estero el 19 de julio del 53. Jugaba de delantero, mayormente de puntero de derecha. Fue un jugador de extraordinaria gambeta, rápido, veloz, astuto, pícaro y hábil con ambas piernas, considerado uno de los mejores wing derechos del fútbol argentino, junto a otro grande, Omar Orestes Corbata, y se convirtió René en uno de los ídolos máximos de Huracán. Hizo sus inferiores en el club excursionista, del cual era hincha, pero por falta de oportunidades debutó jugando para su clásico rival, Defensores de Belgrano, en la segunda división del fútbol argentino. A comienzos del 73, César Luis Merotti lo hizo contratar para jugar en la primera división para el Club Atlético Huracán. En ese equipo realizó una carrera brillante, obtuvieron el campeonato metropolitano del 73 y llegaron a la semifinal en la Copa Libertadores del 74 y el subcampeonato del 75. Más adelante jugó en Colo-Colo de Chile y en River Plate, entre otros. Su retiro fue en 1985, en el único partido que jugó para excursionistas. Frecuentemente tenía problemas por su adicción al alcohol y a través del tiempo Huracán fue una suerte de hogar para él y los simpatizantes de la institución de Parque de los Patricios. Siempre lo tuvieron en su altar de referentes indiscutibles, junto a Herminio Mazantonio, Guillermo Estabile y Antonio Mohamed. Integró la selección argentina del 73 al 79, jugando 55 partidos y anotando 13 goles. Su último partido fue en la derrota 2-1 contra el equipo del resto del mundo. Participó en dos Copas Mundiales, llegando a cuartos de final en el Mundial de Alemania 74, torneo en el que marcó 3 goles, ante Italia y Haití en la primera ronda y Alemania Democrática en la segunda. Asimismo, conquistó la Copa del Mundo con la Argentina en Argentina 78, marcando un gol ante Perú en la segunda ronda. El gol que anotó en el partido que Argentina empató 1-1 ante Italia en el Mundial del 74, es recordado por la calidad de su definición. René Houseman falleció en Buenos Aires el 22 de marzo de 2018 a los 64 años. Muy feliz cumpleaños, campeón, allí en el Olimpo de los grandes del fútbol. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Por internet está circulando algo que se repite constantemente y que además termina mal. Para los judíos se aproxima el año 5779. Para los chinos, el 4718. Para los cristianos, el 2019. Para los musulmanes, el 1439. Y para los argentinos, el 2001. Es decir, esto que circula, quizá pretendiendo dar algún giro de inteligencia o de chiste, nos pone y nos ubica en el peor momento de la alianza, cuando Fernando de la Ruina se fue del país con muertos y en helicóptero. Ya se había ido en helicóptero otra presidenta, pero esta la secuestraron. Se había ido legalmente, se iba a la residencia de Olivos, la secuestraron en Aeroparque, hicieron el golpe de Estado del 76. De la Rúa se hizo su propio autogolpe por el desastre administrativo que había generado, que terminó con la reserva que había dejado Menem después de vender las joyas de la abuela, con el mega canje y el blindaje. Se fagocitaron en un ratito 200.000 millones de dólares sin que nadie se acuerde de esto. Y se fueron con muertos, con muchos muertos. Por lo tanto, el regreso al 2001, que es la tormenta que dice Macri que no va a terminar igual, no hay garantía de que no termine igual. Por eso digo que es triste el final de esto que pretende circular como un chiste o como una aseveración o como vaya a saber qué cosa. Porque el presidente de la República, cada vez que dice el rumbo es el correcto y ratificamos el rumbo, todo lo otro que él podría corregir queda archivado. Él llama al mejor estilo de Lanús y al gran acuerdo nacional, y resulta que los llama para que sean cómplices. Hoy se va a hacer una reunión de ministros de Economía de todo el país, ministros de Hacienda o responsables económicos de cada provincia, y le van a decir que ahora han cambiado de parecer y que el mayor ajuste lo va a hacer la Nación con un 70% y que se va a achicar el ajuste que tienen que hacer las provincias, porque ya saben que el presupuesto, así como está, no sale. Ya se lo dijeron los gobernadores que no iba a salir. Bueno, veremos qué pasa después de esto de hoy y veremos cuál es la circunstancia que se vive en esta Argentina donde la improvisación ha colmado todas las aspiraciones de cualquiera que sea postulado, porque no se planifica. Y fíjese hasta qué punto no se planifica, que nosotros tenemos solamente un recuerdo de un planificador y lo tenemos que ir al siglo anterior. Perón, cuando hizo el Consejo de Posguerra, primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal, y cuando volvió plan trienal, siempre planificó, pero además de planificar, cumplió. Entonces, ¿por qué es tan difícil que no se planifique? ¿Por qué es tan difícil que vivamos en una improvisación constante? ¿Por qué esto nos pasa a nosotros con un país tan rico como el que tenemos? Es un tema para sociólogos, es un tema para analistas, quizá hasta diría yo psicólogos, psicólogos de masa, psicólogos sociales, porque es un tema de la sociedad. Hablamos muchas veces de que la necesidad de tener un hecho cultural que nos identifique y el hecho de ser tan anarquistas en nuestro pensamiento individualista nos ha llevado a no entender que si no se vive en comunidad no se puede vivir. De forma tal que vamos a hacer esa pregunta a los oyentes, ¿no? Si ustedes creen que estamos más cerca del 2001 o ustedes creen que este momento es diferente en la historia argentina. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. Miguel Ángel Derrensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. ¿Sí, quién es? ¿Quién está? Nadie. No hay nadie. ¿Quién está? La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. ¿Usted había llamado antes, no? Sí. Ah. Escúcheme. ¿Usted se acuerda de Rudiger Dornbusch? No. Un economista norteamericano que allá por el 2002 dijo que la Argentina debería ser intervenida su economía, y entre las medidas que proponía, porque decía que no podía gobernarse a sí misma este señor. Por eso le digo que esto está planificado hace rato. ¿Usted cree que estamos cerca del 2001 o qué diferente? O sea que el Fondo Monetario nos lleva al 2001, porque era lo mismo que querían hacer en el 2002, aumento de tarifa, privatizar el Banco Provincia y el Banco Nación. No, pero la pregunta es si usted cree que las condiciones del 2001, cuando hablamos de las condiciones del 2001 estamos hablando de que debe haber una reacción popular y que le pidan a Macri que se vaya, a eso me estoy refiriendo, ¿no? Sí, pero por eso yo le estaba haciendo un raconto de que esto que pasa no es una casualidad, sino que está planificado. No existe la casualidad. Las consecuencias van a ser las mismas, de eso le estoy diciendo. ¿Usted cree que el final es anunciado? Hace rato que querían intervenir la economía argentina. El pueblo argentino con su voto les dio la oportunidad. Esto no es que Macri se equivoca. Está planificado con ellos, porque quieren rendir a la República Argentina. Está claro. Lo saludo. ¿Quién es? Hola, ¿puedo hablar otra vez? Alberto de Morón. ¿Quién es? Alberto de Morón, ¿puedo hablar otra vez? Sí, antes llamó para dar presente, sí. Bueno, miren, la situación es parecida, sí, a la del 2001, pero el problema es que no va a haber un Alfonsín y un Dualde que saquen al presidente, porque no hay dos personas que se pongan de acuerdo. Tampoco va a haber un golpe militar porque no hay soldados. Entonces lo vamos a tener que aguantar sí o sí hasta el día que entregue el mando. Y va a ser una tormenta bastante brava. Pero nosotros, los opositores, estamos organizados, tenemos un candidato, entonces no hacemos nada nosotros. ¿Y qué pensamos que puede hacer él? Lo saludo. 13 Gracias. Grados 2. ¿Quién es? Hola, Mirta de Junín. Hola. Sí. Yo creo que estamos peor que en el 2001, porque lo que no se sabe nos ata a todos. Y en cuanto quiero decir a la interferencia, acá en esta zona, hace más o menos 3 semanas que Radio Belgrano tiene interferencia, por lo menos este programa que yo escucho a la mañana. ¿Hola? Estoy escuchando, señora, sí. Ah, bueno, eso quería decirle. Bueno, gracias. Gracias. ¿Quién está? ¿Hola? Sí. Sí, buenos días, señor Renzi. ¿Quién es? Elida, de Mataderos. Mire, yo lo único, sí, no sé, respecto a la pregunta que usted hizo, sinceramente eso es una cosa difícil de pronosticar. A mí lo único que le quisiera decir es que sufro tanto ver a mi... Yo tengo 84 años. Ver a mi país con un inepto total, con todas fuerzas, escucharlo hablar a Macri es deprimente. Yo soy una ama de casa, señor Renzi, no tengo más que segundo año comercial, o sea, no soy una persona culta, preparada, así mis hijos. Y veo con tanto dolor ver a mi país destruirse. ¿Cómo la gente pudo haber votado uno inútil como es? Inútil y soberbio. Un tilingo que me produce, ¿qué le podría decir? Dolor profundo, porque aquí tengo mis hijos, mis nietos. Es un país en vías de destrucción. Está bien, los países dicen no se destruyen. Pero mire, no sé dónde vamos a ir a parar. A la miércoles, perdóneme la expresión grosera. Adiós, señora. Adiós. ¿Quién es? Y Miguel. Sí. Víctor de Núñez. Sí. Yo creo que los números y las condiciones económicas están peor que en el 2001. Lo que no tengo en claro, cómo va a terminar el proceso. Esto no lo tengo en claro. A ver, allí está un poco la... O sea, se están dando diagnósticos y no sabemos cuál es el final. Claro. Por lo tanto, cuando Macri dice no vamos a terminar igual, a lo mejor él tiene alguna información que nosotros no tenemos de que lo van a sostener de afuera, ¿no? Por eso tengo mis dudas. ¿Puedo contarle una pequeña cosa que me pasó esta semana? Mire, una cosa, como todo tiene que ver con todo, por ahí es una cosa intrascendente. Se me rompió una vieja cortina de madera. Llamé a un señor que me la vino a arreglar. Un señor de unos, un pobre señor, laburante de unos 60 años. Laburó 3 horas, le pagué, y antes de irse me dice, señor, ¿puedo hacer algo? Sí, dígame. Me dio un abrazo y me dijo, gracias por darme trabajo. ¿Sabe cómo terminamos los dos? Casi llorando. Esta es la realidad, Miguel. Gracias. 7:20 a.m. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. Otra vez, un equipo del ascenso, la Madrid, se quedó con Banfield. La Madrid que acaba de ascender de la D a la C, Miguel. Y le empató 1-1 con Banfield y le jugó de igual a igual y en los penales le ganó. Una Madrid que tiene un arquero muy querido en el club, como Cachete Acosta, con el debut de Carpintero, con Julio Serrano, jugadores experimentados que llegaron esta temporada. Con el nuevo técnico, con Horacio Montemurro, y con el festejo de su gente que se dio cita en muy buen número en un partido histórico que quedará grabado en la retina y en la memoria de los que estuvieron y de los que no estuvieron en la cancha anoche, en la cancha de Arsenal. Y bueno, esto habla a las claras que el fútbol se ha emparejado, ¿no? Y bueno, la Madrid terminó ganando los penales 3-2, y se fue festejando para Devoto. Hoy van a jugar Tigre y Guillermo Grande Puerto Madryn, por TIC Sport televisado 21:10 en el Estadio del Morón. Esperemos que el tiempo acompañe, lamentablemente está anunciado lluvia de acá el día sábado. Los Andes le ganaron por 1 a Español en un amistoso. En el partido de los suplentes ganó los Andes 4-0. Decir que All Boys le ganó 1-0 a Flandria. En el partido de los suplentes empataron 0-0. Fíjate, Miguel, que Platense, en un amistoso en Arroyo Seco, los dos equipos con titulares, le ganó 2-1 a Rosario Central, con dos goles de Trapito Vega. En el partido de los suplentes empataron 1-1. Ferro le ganó 1-0 a Atlanta. En el partido de los suplentes ganó Atlanta 2-0. Decir que Chicago perdió 1-0 con la reserva de Boca. En el segundo partido empataron 0-0. Temperley le ganó 2-0 a San Miguel. En el partido de los suplentes ganó San Miguel, ganó el Trueno Verde 1-0. Ahora sí, estampó la firma Lucas Vilches y el nuevo jugador del gasolero de Temperley. Midland goleó 5-0 al Deportivo Paraguayo. Dock Sud le ganó 2-0 a un combinado de libres. Llegó Santiago Quiroga como nuevo refuerzo de Colegiales. Comunicaciones empató 0-0 con Juventud Unida. 3-1 ganó el cartero en el partido de los suplentes. Decir que David Salco, el nuevo refuerzo de San Telmo, que en Olimpo volvió Raúl Iberbia, que en Instituto firmó Pablo Peguetti, que en Chacarita podría llegar el colombiano Cristian Cangá, que lo conoce Vivaldo cuando estuvo en Venezuela, que Juan Esbarra, el nuevo refuerzo de Puerto Nuevo, Villa San Carlos sumó a Fabián Alessio en su Panqui. Está programado, esperemos que por el tiempo se pueda jugar el amistoso precisamente con la Madrid. En Cañuelas, Santi Sosa se reintegró y ya trabaja a la par de sus compañeros luego del problemita de pubalgia. En Argentino Mano se suspendió el amistoso de hoy por la lluvia con la reserva de Huracán. Lesionado Lodema en San Martín de Bursaco. En Italiano me parece que no se va a jugar, tenía programado un amistoso con Tigre. En Talleres Trípoli no entrena por el dolor en el talón. En Atlas se sumó al plantel Lucas Parrilla, lateral derecho. En la Ferrer, hoy van a presentar la nueva indumentaria en la sede. Se está a la espera que se apruebe el partido del sábado con Chacarita. El partido se va a jugar, que lo aprueben y puedan ir ambas parcialidades. El plantel de Claypole sigue trabajando en Mar del Plata. Promovieron al primer equipo a los juveniles Brustia, Yebros y Gutiérrez. Y en Lugano se siguen acondicionando los vestuarios de la nueva cancha y la platea. Algunas de las informaciones más importantes del ascenso de las últimas horas, me decía Ariel Vallejos, tesorero de Oxur, Miguel, con la plata, porque Oxur recibió 4 cheques de 1 millón de pesos por el pase de Soto a Racing, que había ido a Banfield y Banfield después lo cedió a Racing. Y con esta plata están proyectados a hacer obras en el nuevo polideportivo, que es nuevo, pero estaba un poquito abandonado, en la sede social y en el estadio. Se arrancaron, están pintando y refaccionando la oficina de administración en la sede social de Sportivo Dock Sud. La seguimos mañana. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Diego, mira, 63 mensajes en correos electrónicos preguntando qué había pasado, si habían levantado el programa, por qué no estábamos en el aire, bueno, todo lo que te podés imaginar, ¿no? Sí. Pero hay uno que me dice, no me mencione. Y yo sé que si me está escuchando en este momento se va a enojar, pero lo voy a mencionar. Es el padre Daniel Ojeda de Radio Vaticano, que me dice, lo escucho casi siempre, no todos los días, cuando puedo desde Roma. Un saludo en Cristo. ¿Qué me contás? Qué maravilla. La inteligencia. ¿Qué me contás? No, bárbaro, bárbaro. Y a mí me están matando a mensajitos a través de Facebook, que yo tengo prendida la computadora y me entran... el anuncio de los mensajes, también preguntando qué pasó, que no salían, que estaban en, no estaban en el aire. Ahora, fíjate vos el detalle este, ¿no? De gente, como llamó el señor de Nueva York, nos manda un correo desde Roma, desde Radio Vaticano, por el apellido deduzco, si no es argentino, será hispanoparlante, ¿no? Sí. A lo mejor español, no sé. Pero me dice, no me menciones, pero fíjate vos, fíjate estos datos que nos vienen llegando todo el tiempo. Por eso digo, a veces cuando pasan estas cosas uno puede medir lo importante de lo que es un medio de comunicación y hasta dónde llega. Y esto se lo digo a los oyentes, a los que llaman todos los días, a los que están permanentemente haciendo. Piensen que a ustedes los están escuchando muchísima gente en todas partes del mundo o en distintas partes del mundo, ¿no? Sí, y no debemos ser tan malos porque tenemos muchos oyentes entre los pastores cristianos, ¿no? Entre los curas. Bueno. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Cómo sigue, Carbone, esto? Y sigue, vamos a recordar a un querido amigo que se fue el 19 de julio de 1997. Ese día moría Ricardo Federico Dicky Dávalos en la ciudad de Mendoza. Cantor, músico y compositor. Nació el 4 de enero de 1921 a bordo de un barco de bandera inglesa que ya navegaba en ese momento en aguas argentinas. Desde chico se interesó por la música y la vida bohemia y aunque cursó estudios en la Escuela de Aeronáutica, recibiéndose como operador de tráfico aéreo, prefirió dedicarse al folclore. Ingresó a los Chalchaleros en 1950, con quienes forma su segunda familia. Cosecha amigos en todas partes y se queda a vivir en Salta, rodeado por el afecto de todos los salteños, y con los Chalchaleros recorren el mundo llevando nuestro folclore. En 1968 se retira del conjunto para dar paso a las voces jóvenes y lo reemplaza Pancho Figueroa. Con el transcurso de los años se dedicó a disfrutar de sus nietos, pero sin abandonar su vida bohemia. Apadrinó a los Sauzales en su Salta querida y después decidió radicarse en Mendoza rodeado de amigos, impulsando en su desarrollo a sus hermanos, los Guanaqueros, y entre sus composiciones más recordadas tiene de su autoría Baguala de Tacuil, La Bandeña, Parangagasto y Vidala del Pastor. Pero lo vamos a recordar en sus tiempos con los Chalchaleros, cuando grabaron un tema que es de la autoría de él, de Jaime Dávalos, de Juan Carlos Arabia, de Ernesto Cabeza y Víctor Zambrano, que es Los Chalchaleros, la zamba del chalchalero. Minuto, 13 grados 2 la temperatura, llueve en Buenos Aires, con intensidad en algunas zonas. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Gracias a Dios, lo estamos escuchando. Es parte de nuestra vida, lo necesitamos y lo queremos mucho. Abrazo, Dora y Nancy, y nos escriben desde Mar del Plata las hermanas Garín, fieles oyentes, por internet. Y claro, en internet la radio estaba con música de tango, tal cual nos dijo el oyente de Nueva York. Pero nosotros en la radio teníamos el problema que mencionamos y por lo tanto no estábamos en el aire y no estábamos poniendo el programa por internet porque nos parecía que dejábamos una enorme cantidad de gente sin la información. Un beso a las hermanas Garín en Mar del Plata, muchas gracias, sé que son muy fieles. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Soy Dora Puico, los saludo desde Puerto Rico y le digo además que estamos atentos a lo que está pasando en Nicaragua, donde ayer en un voto condenaron a Nicaragua para que acelere las elecciones. Soy nicaragüense y vivo en Puerto Rico y los escucho todos los días. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Chao, amici. Nos saluda desde Roma un legendario y tradicional periodista de las revistas y los diarios de Roma, que está jubilado, Lucho Ferreiro, y que nos dice, cada tanto los escucho. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Le pido que no se enojen los demás. Hice simplemente estas menciones para dar demostración de la repercusión que tuvo un simple hecho de que no estuviéramos en el aire. 7 de la mañana, 33 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, Miguel. ¿Quién es? Américo. ¿Qué Américo? Américo de Rafael Castillo. Lo conozco, Miguel, lo sigo hace mucho tiempo, simplemente que no lo puedo llamar. Ajá. Cuando nos reunimos allí por Dan Lloré. Un saludo, una alegría inmensa de poder saludarlo a usted. Y bueno, siempre lo estoy siguiendo. Una opinión quisiera dar con respecto a lo que nos destruye a los argentinos, todo. No nos vence otra cosa que no sea la soberbia a nosotros. Lamentablemente es la única ganadora en estos tiempos. Es cierto, porque además eso pasa en la vida cotidiana, en cualquier actividad, ¿no? Sí, es exactamente así. Somos nosotros así, ¿no? Es decir, no. Exactamente. Y mire, voy a decirle algo. Me parece que no sé si es el argentino. Lo que me parece que es el porteño, el bonaerense, ¿no? No. En realidad es todo, no diferenciemos, Miguel. Usted sabe muy bien que es así y lamentablemente más acentuado en la dirigencia política. Hay muchas cosas que tenemos que corregir y eso, el ser humano en ese sentido es incorregible prácticamente. Bueno, le pregunto, ¿usted piensa que terminaremos como el 2001 o le parece que es otra cosa? Es importante tomar en cuenta esa pregunta, hacernos esa pregunta, porque hay muchos factores que pueden llegar a terminar en ese caso, pero la sociedad no está comprometida como en tiempos pasados, ¿me entiende? Está distorsionada la cultura de las personas, es decir, la conducta de las personas, los compromisos, no es patriota, ¿me entiende? No siente absolutamente nada por el país. Bueno, lo saludo. Un cariño muy grande. Adiós. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Marta Marín, ¿qué tal, Miguel? ¿Qué decís, Marta? ¿Cómo te va? Aquí andamos. Bueno, Miguel, siento mucho lo que ha sucedido, yo también me sorprendí. Pero bueno, con respecto a tu pregunta, yo creo, es una opinión personal, ¿no? que esto va para algo mucho peor que el 2001. Y esa es mi gran preocupación. Porque creo que no falta mucho para que este pueblo salga de ese letargo, porque está en un letargo, evidentemente. Y las consecuencias, esperemos que Dios nos proteja, va a ser mucho más grave. Bueno, esperemos que no seamos apocalípticos, ¿no? No, que, no soy apocalíptica. Estemos analizando la realidad. No soy apocalíptica, sino que estoy viendo la realidad. Yo no soy de... Por eso digo, analicemos la realidad. Claro. Sin que entienda nadie que estamos construyendo o alarmando al resto, ¿no? Sí, porque evidentemente, y más por lo que vengo escuchando y por lo que escuché al presidente, realmente, perdóname la opinión, pero creo que tiene la mente tomada por algo, porque no puede ser, no tiene ni siquiera presencia de autoridad. Bueno, ¿vos te acordás cuando el padre dijo, mi hijo no tiene corazón, no puede ser presidente? Exactamente. No le da para eso, yo creo que tiene que salir de la Cámpora un candidato, porque en ese momento estaba haciendo negocios con el kirchnerismo, el padre, ¿sí?, que había abierto el rumbo de los negocios en China. Sí, sí. Y después terminó diciendo un día que si no sabe manejar una empresa, ¿cómo va a manejar un país? Exactamente. Yo digo, qué mal padre en aquel momento, y después me voy dando cuenta que a lo mejor lo que estaba era tratando de alertar. No, era una realidad, ¿no? Lo conocía muy bien, mejor que nosotros. Estaba tratando de alertar, ¿no? Claro, exactamente. Es más, mira, Miguel, no sé si hago bien decirlo. Yo dudo mucho, pero dudo muchísimo que este hombre haya salido de una universidad como la Católica. Bueno, te saludo. Bueno, hasta luego. ¿Quién es? Sí, buenos días nuevamente, Alberto. Bueno, yo no quiero ser futurista, pero de alguna manera yo no creo que lleguemos a esa instancia como aquello que pasó en 2001. Porque en el 2001, no se olvide que no había tanto despilfarro de dinero que se repartía a gente como en este momento. Que fíjese que usted pasa por cualquier banco, ya sea nación o provincia, las colas y colas y colas y colas, casi las 24 horas sacando dinero. Consecuentemente, yo por eso quiero ser un poco escéptico en cuanto que llegue a pasar esto, lo que pasó. Bueno, esa es mi opinión. Ahora, en cuanto a este hombre, lo de ayer, yo creo que este hombre hace lo mismo que esta inmoral que tuvimos antes, hace el papel de discursista, que es lamentable. Fíjense que yo escucho a este hombre que está ocupando la presidencia y escucharlo hablar de esta manera, verdaderamente yo siento vergüenza. Yo porque soy argentino, si tengo que sentir vergüenza, y me siento avergonzado de que tengamos que tener esta clase de gente en la casa de gobierno, tan incapaces, tan inútil y tan imberbe. Gracias, buenos días. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, ¿cómo le va? Manuel de Paternalda. Mire, Renfis, vuelvo a reiterarle que es un gusto hablar con usted, pero como peronista veo que la gente todavía está muy indecisa, una mezcla de comodidad con cobardía. La incomodidad mayor la tienen todos los que trabajan adentro del Congreso, que están muy cómodos y calentitos porque no sienten en carne propia. Yo como jubilado me siento bombardeado por los tarifazos, los aumentos de precios constantes, los precios a los supermercados cada vez son peores, el triple, el doble, ya es imposible pagar las cosas. Y lo que digo es que cada vez que se pronunció la palabra crisis en nuestro país, la verdadera palabra que estaba detrás es la palabra saqueo. Nunca existieron crisis, lo que siempre existió fueron saqueos. Y cuando se pronuncia la palabra ajuste, lo que realmente está detrás es la palabra despojo. Nos despojan, nos roban, nos atropellan. Ahora, hola. Te escucho, ¿eh? Ah, bueno, en cuanto a lo que quiere este propósito de gobierno, es a retrotraernos a la época en que los trabajadores no tenían derecho, ¿no vio cómo ataca a los juicios laborales también? Que dice que el juicio laboral es una mafia, así que el trabajador no tiene derecho a defenderse si lo están perjudicando. ¿Se da cuenta? Lo saludo, adiós. 7 de la mañana, 41 minutos. Es evidente que el hecho de permitir que se expresen los oyentes nos da a nosotros una radiografía de lo que está pasando en la sociedad argentina y no escucho lamentablemente nadie que diga voy a rebatir lo que estoy escuchando porque esto está funcionando bien, o sea que sea esto una visión sesgada de un sector de la sociedad. Y eso pasa por dos motivos, o porque no escuchan o escuchan en silencio, o porque además no hay un argumento válido para sostener que este gobierno está funcionando de acuerdo a la persona que lo votó o a lo que imaginó aquel que pedía el cambio. Cansado de lo que había, una parte de la sociedad quiso cambiar. Pero se lo vino anunciando, porque Cristina perdió 3 elecciones seguidas. Es decir, contando la última, que salió segunda, contando la presidencial y contando la anterior, la de medio tiempo. Es decir, perdió 3 elecciones seguidas y entonces, dentro de esa pérdida, nunca hubo tampoco una rectificación de algunas cosas como para evitar que llegara al gobierno quien llegó. En un acto de soberbia, de eso que hablaba un oyente, un día dijo Cristina, si no le gusta como estamos, que armen un partido y que se presente. Armaron un partido, se presentaron y ganaron. Nadie puede decir que este gobierno no llegó con el voto ciudadano. Por lo tanto, es la primera vez que para ahorcar la economía, la gente vota y elige a alguien, pero que no le dijo que iba a ahorcar la economía, sino que le prometió una serie de cosas exactamente al revés de las que están ocurriendo. Lo que ocurre es que cuando el personaje que estaba funcionando, y era la opción para aquellos que no querían votar lo que había, ninguno se molestó por averiguar quién era, porque si se hubieran molestado por averiguar sus propios antecedentes, ya con eso solo sabrían de qué se trataba. ¿Y qué era lo que estaba avalando? Que la administración de Ibarra en la ciudad había sido un desastre y Macri después sacó una radiografía o una fotografía, para mejor expresarnos, sobre todo con el voto porteño, que es un voto muy, muy raro, siempre es diferente al resto del país, el voto porteño lo volvió a consolidar. Pero también consolidó a De la Rúa, que había hecho las bicisendas y le había puesto rejas a la plaza, era toda la obra que había hecho en la ciudad, y lo transformaron en presidente. Es decir, en las opciones, la sociedad, cada vez que alguien llegaba de la ciudad a la presidencia, lo transformaban en presidente. Quizá porque aquello de que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, o a lo mejor porque tiene mayor visibilidad una persona que activa en política o en cargos públicos en la ciudad. Pero hemos hecho a 2 jefes de gobierno, presidentes de la República, con fracasos. Y a lo mejor había uno que ahora en las sombras trabaja para Macri, pero que en realidad fue uno de los pocos que ganó para el peronismo en la ciudad de Buenos Aires, como Carlos Grosso, que cuando quiso amagar a ser candidato a presidente, Menem lo bajó porque, bueno, el candidato era él. Y a lo mejor hubiese tenido en algunos momentos la oportunidad. Pero a Grosso lo financió el padre de Mauricio, cuando armó convocatoria peronista, de donde salieron muchos e importantes dirigentes de la ciudad, y también del resto del país. Por lo tanto, todo esto con la familia Macri tiene mucha vinculación de hace mucho tiempo, me refiero a la política, sobre todo de la ciudad. Y cuando uno se detiene a ver estas cosas, se da cuenta que pasamos de un Ibarra, que cuando lo echaban, quien le miraba para otro lado, y de un Macri que ya tenía, por su padre, vinculaciones con distintos gobiernos de la ciudad que le permitieron, entre otras cosas, por ejemplo, manejar Maldiva o el negocio de recolección de residuos, que es uno de los negocios más grandes de la ciudad de Buenos Aires. Así que no hay que alarmarse, simplemente hay que estar informado y saber quiénes son los que se presentan. Y ahora viene el muestrario para el nuevo tiempo. Recién decía un hombre de Morón, bueno, la oposición tiene candidato, le sobran los candidatos, lo que no tienen es el proyecto. Candidatos sobran. Y además, la verdad que no puede gobernar una persona, un partido o un sector. Esto, como decía Perón, o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie, porque estamos todos metidos en este baile donde nos han dejado además deuda a 100 años firmada por el endeudador Luis Caputo, cuando engrupió a la sociedad argentina diciéndole, miren cómo nos quieren, cómo nos dan crédito ahora, que hasta 100 años nos dan un crédito. Así que se trata simplemente de molestarse para informarse, nada más. y entonces uno va a ir sabiendo lentamente de qué se trata. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Llueve con intensidad, 13 grados 2 la temperatura, Carbone. Hay una pregunta que lleva 42 años de respuesta. ¿Quién traicionó a Santucho? El 19 de julio de 1976... horas antes de viajar a Cuba, cae muerto en combate Mario Roberto Santucho. Desde entonces, la muerte del jefe del PRT-ERP multiplicó las preguntas y generó varias hipótesis. ¿Qué información llevó a los militares a su refugio? ¿Por qué en un solo día cayeron cuatro miembros claves del partido en diferentes operaciones? ¿Hubo algún infiltrado que facilitó el trabajo represivo? El hecho ocurrió en el departamento de Santucho. Golpearon la puerta, de afuera dijeron: soy el portero, nada extraño. El reloj marcaba las 13:30 del lunes 19 de julio del 76. Liliana Delfino entreabre la puerta y no va a poder volver a cerrarla. Una bota militar se interpone y el grito de alerta de Liliana invade el cuarto piso del departamento de Venezuela 3149 en Villa Martelli. En un segundo, todo es confusión. Ráfagas a ciegas, humo y pólvora, movimientos furtivos, el llanto de un niño. Cuatro miembros de un grupo de tareas asaltan al departamento a los tiros. Y en esta parte del relato la versión se bifurca. Está la clásica, la más registrada de parte de los investigadores, que dice que desde adentro responden al fuego como pueden, mientras que en un rincón Ana María Lancillotto protege con su cuerpo al pequeño José Urteaga, de apenas 2 años. En la balacera caen 3 hombres, 2 combatientes, un militar. Un combatiente es Benito Urteaga, el número 2 del PRTR, la guerrilla marxista que se transformó en ejército, era el principal objetivo por aniquilar. El militar es el capitán Juan Carlos Leonetti, que paga la imprudencia de encabezar el operativo con un balazo fatal. El otro caído es Mario Roberto Santucho, santiagueño de voz serena, líder de una generación rebelde que lo eligió como jefe de su revolución trunca. Restaban apenas unas horas para que partiera de viaje rumbo a La Habana. Liliana, Ana María y José son secuestrados. Ellas desde esa tarde permanecen desaparecidas. José, el niño de 2 años, volverá con su familia 2 meses más tarde. En el departamento quedan apenas huellas de ese final. En la habitación, un pasaporte falso, una valija preparada, una libreta de apuntes, y otra versión no difiere en lo sustancial. Un ex sargento que cumplía funciones en Campo de Mayo afirma haber escuchado que el comando aprovechó el factor sorpresa y redujo a todos en la casa antes de cualquier intento de defensa, que los militares empujan a los guerrilleros hasta un rincón para palparlos de armas y que antes de ser esposados, 2 guerrilleros cruzan una mirada efímera, un instante apenas, para concentrar en ello una decisión audaz. No van a entregarse. Robbie espera que Leonetti se acerque para revisarlo y entonces, en un segundo de distracción, le hace una toma que termina con el militar en el suelo y con el fusil en manos del guerrillero. Casi 4 décadas después, no existen certezas sobre los caminos que condujeron al comando al departamento de Villa Martelli, ni siquiera sabemos a ciencia cierta si estaban al tanto de la presencia de Santucho en el lugar. Muchos de los protagonistas ya no están, pero aún sobreviven algunos exer que siguen discutiendo hipótesis y acumulando conjeturas, y persiste una serie de indicios de: quién sabe, podrían ocultar parte de una verdad pendiente. La pregunta sigue vigente a 42 años del hecho. Bueno, mira, un día lo junté a Luis Martini. Luis Martini fue el liquidador del ERP, después de Santucho, que es autor de un libro interesante que se llama Hombres y Mujeres del ERP, del PRT. Y al pelado Roberto Cirilo Perdía, al doctor Perdía, hicieron un programa muy amable conmigo, hablando de estas cosas. Cuando salimos, el programa terminaba a la 1:30 de la mañana, dije, bueno, vamos a tomar algo. Uno salió para la derecha, otro para la izquierda, ni se saludaron ni se escaparon del trato cordial que tenían. Y ahí me quedó picando aquella duda tan instalada en aquel tiempo, que supuestamente iba a haber una reunión entre la dirigencia Montonero y la dirigencia del ERP, cuando en General Paz y Panamericana aparece la situación esta que vos puntualizabas recién. La verdad que yo no lo sé, sé las versiones que se corrieron en aquel momento, pero también hay que decir algo. Había gente vinculada al ejército, pero con alto grado, generales de la nación, que tenían relación, y otros que siguieron teniéndola después, con el Ejército Revolucionario del Pueblo. Todavía hay vivos algunos combatientes y militantes de aquella época. Sería bueno que alguna vez contaran estas cosas, porque se han instalado tantas versiones que uno nunca sabe, pero es evidente que o el ejército tenía el dato porque tenía infiltrados y se enteró por los infiltrados, o esto que se dice de que iba a haber una reunión de las cúpulas fue cierta. Lo real es que del lado del ERP le pasaban factura a Montoneros y del lado de Montoneros desestimaban esto, ¿no? Vaya uno a saber qué pasó. Pero recuerdo aquella entrevista que ocurrió en PIE, en Política y Economía, donde estaba el último comandante del ERP, Luis Matini, y el comandante de Montoneros, Cirilo Perdía, y este hecho que estoy contando. Y cuando uno hace memoria y se acuerda de la reunión de Massera en París con Firmenich y otros jerarcas de Montoneros, las dudas se acrecientan. ¿Qué sé yo? Mirá, estábamos añorando que se comunicaran. Como siempre, colgado de la audiencia, fuerte abrazo, Carlos. Y ahora ya no pone más Carlos de Israel, pone Carlos Palestina Israel. Ah, ya asumió la capital de Israel. Claro, repito, como siempre, colgado de la audición, fuerte abrazo, Carlos Palestina Israel. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Sería bueno, Carlos, que nos llame por teléfono y que nos cuente un poco cómo se está viviendo este momento y cómo vivieron ustedes allá cuando la selección argentina decidió no ir a jugar a Jerusalén el partido que primero está programado en Gaza y en otro lugar, y después sí, se quería hacer en Jerusalén. No en Gaza. 7:54 a.m. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, José, estoy llamando de Renzi. Con respecto a su pregunta, si va a haber otro 2001, acá mucha clase media le tiene mucha bronca a Cristina, y si se vuelven a encontrar a Cristina, y Macri gana Macri. Porque, a ver... Le tiene odio, porque la recibió 5 veces. Pero a ver, esperemos. Tiene ese odio. Esperemos en esto, porque si no, no. Yo creo que son funcionales uno con otro, ¿no? Es decir, Cristina, Néstor, había elegido a Macri y dijo, vamos contra la derecha de Macri, qué fácil, y qué sé yo, e inventaron un monstruo, ¿no? Claro. Y ahora, a Macri, lo mejor que le podría ocurrir, si es que él se piensa presentar, que no lo sé, es que Cristina se presente, claro, porque entonces en la brecha puede pasar lo que usted dice. Ahora, yo creo que Cristina, por más que Pichetto diga que va a ser candidata, yo creo que no va a ser candidata y por eso está con Solá y con Rossi, ¿no? No, para mí sí va a ser candidata. Por eso esperemos. El presidente nos toma de... Lo que sí es cierto es que mandó a armar Unión Ciudadana en todo el país. ¿Sabe lo que nos toma por estúpido de Renzi? Está resaltando el presidente que van a investigar el problema de la coima por las elecciones. Es una cosa natural y él lo resalta, como que lo va a investigar. Una cosa de lo que nos toma esto es su obligación. Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola, buen día. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, soy Fernanda de Palermo ahora. Cable. Ah, bueno, no, decía que para mí es peor que el 2001, porque estamos más entregados. Igualmente Cristina tampoco me va. ¿Yo le puedo hacer una pregunta? Sí. Hay una planilla que está dando vueltas de juicio político al presidente y quería, la hace Cuneo. A mí Cuneo no me gusta, pero ¿qué opina de esa planilla? ¿Es bien? Sí, lo que ocurre es que hay que juntar 1,000,000 de firmas y después que algún legislador le dé realmente curso a eso. Sí, efectivamente, está dando vuelta, pero, me parece que si no hay voluntad en el Congreso de un juicio político, el juicio político, por más que lo pida la ciudadanía, no existe, ¿no? Ajá, está bien. Si hay 1,000,000 de firmas, tampoco se pediría. No, lo que pasa es que eso sirve para motivar, para construir un partido político, para tener... Sí, datos no, de no, poder... ni Moreno ni Cuneo me van, eso es lo que pasa. Lo ¿Cómo, que... cómo, cómo? Que ni Cuneo ni Moreno, que creo que le está apoyando a Moreno, a mí me gustan, pero lo que yo piense no importa, pero yo no entiendo cómo hay gente, la otra vez me peleé en el colectivo, que no suele hacerlo, con una señora que dice que Macri los desilusionó. Yo no sé cómo alguna vez pudo poner a alguien la ilusión en ese tipo. No entiendo. Bueno, pero eso es por falta de información. Por eso le repito que cuando los medios de comunicación juegan su rol, su protagonismo, instalan presidente. Por eso dijo Mañeto un día, se lo dijo Alfonsín, que el cargo de él era más importante que el de presidente, porque él los ponía a los presidentes. Claro. La saludo, señora. Muchas gracias. Adiós. ¿Quién es? ¿Quién está? Dale. Gran cobertura en salud. Espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento. Beneficios concretos. Estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Anticipamos noticias de las 8 de la mañana. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Un día como hoy de 1898, zarpaba de los astilleros ingleses donde fue construido rumbo a Buenos Aires la fragata Presidente Sarmiento, tal para cual. Llueve en Buenos Aires, 13 grados 2 la temperatura en la ciudad. Agustín Rossi anda de gira permanente para tratar de construir una opción para un frente más generoso y amplio donde todos participen en una interna llamada PASO. A una semana de ser designada en su cargo, Fernanda Inza fue desplazada de la Contaduría General de la provincia. La gobernadora de Buenos Aires le pidió, lo renuncia a la directora de Contaduría General bonaerense después de la denuncia por los aportes irregulares a la campaña de Cambiemos en esa jurisdicción. La renunciante era la tesorera del PRO. Por las denuncias de aportes falsos, he decidido hacer una auditoría sobre la rendición de fondos que presentó el Frente Electoral Cambiemos y le he pedido la renuncia a Fernanda Inza a cargo de la Contaduría General de la provincia, dijo Vidal, preparando el terreno antes de la conferencia de prensa de Mauricio Macri. María Fernanda Inza, la funcionaria desplazada por Vidal, tiene varias denuncias sobre aportes de campaña de Cambiemos. Tesorero del PRO bonaerense, recibió muchas críticas a raíz de la investigación sobre la cantidad de truchadas que se armaron en la rendición de cuentas. Su relación con la gobernadora de Buenos Aires y con el secretario legal y técnico, Pablo Consella, es de mucho tiempo. María Fernanda Inza había sido designada como contadora general de la provincia de Buenos Aires el martes 10 de julio en reemplazo de Gastón Messieno. Su nominación, envuelta en fuertes críticas por la investigación periodística sobre su supuesta participación en la truchada general de Cambiemos, ahora que se hicieron realidad, hizo que renunciara. Mientras tanto, en el boletín oficial aparecía su confirmación como contadora. Al otro día le piden que se vaya. INSA además estuvo a cargo de la intervención del partido cuando el PRO perdió su personería jurídica en el 2015 porque Jorge Macri no hizo la actividad que había que hacer, es decir, pertenece a la mesa chica de la gobernadora, que es la jefa política y que no puede estar ausente ni desconocer lo que estaba haciendo la tesorera. La página deportiva. Continúa el desarrollo de la Copa Argentina en el día de hoy con un partido, es el que van a protagonizar desde las 21:10 en cancha del Deportivo Morón. Tigre frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn, va a dirigir Diego Abal, el equipo de Cristian Ledesma, el equipo de Victoria, Julio Chiarini, Caire, Moiragui, Canuto y Sosa, Morales, Pedriger, Menossi y Pérez García, Carlos Luna y Lucas Hanson. El conjunto que dirige Hugo Barrientos, el equipo del Sur con Giovini, Bazán, Rasmussen, Cepeda y Ferracuti, Bartolo, Bossi, Luciano Sánchez y Velázquez, Diego López y Matías Vargas. En el Super Rugby tenemos que el capitán de los Jaguares, finalmente Pablo Matera, estará disponible para el choque de cuartos de final del próximo sábado ante los Lions sudafricanos, luego de que la apelación que presentara la franquicia argentina fuera aceptada por el Tribunal de Disciplina. En principio Matera iba a quedar afuera de este partido, habida cuenta que había sido sancionado con 2 semanas de suspensión por un toque con un jugador de los Sharks en el último partido de la fase regular del Super Rugby. El conjunto argentino apeló y Matera va a estar en ese partido. El que no va a poder ser partícipe del choque ante los Lions es Ramiro Moyano, afectado por una lesión en el isquiotibial que lo va a dejar afuera del choque de cuartos de final, insisto, ante los Lions sudafricanos. Y en boxeo se confirmó que el próximo 31 de agosto en el Club Estudiantes de Concordia, en Entre Ríos, la boxeadora local Débora Dionisius va a defender su corona mundial Super Mosca de la Federación Internacional de Boxeo ante la bonaerense nacida en Necochea, Jorgelina Guanini, con la televisación del canal de cable Teis Sport. Esto se confirma luego de que había sido postergada esta fecha, luego que iba a ser originalmente el día 4 de agosto, ya que en esa misma jornada van a haber 2 peleas mundialistas desde la provincia de San Juan que van a ser protagonizadas por las boxeadoras locales María Cecilia Román y Leonela Yudica Andino. El sonido de la tormenta que Macri dice que pasó. Llueve copiosamente con tormenta eléctrica en Buenos Aires después de la conferencia de prensa. 8 de la mañana, 4 minutos. El presidente, el 27 de julio, va a viajar a México, donde fue invitada Argentina y también Brasil como veedores de la reunión que efectúan los chinos, los rusos y los países con salida al Pacífico, para ver si se pueden integrar también allí. De esta manera, Macri confirmó que estará presente en la cumbre del BRICS en Sudáfrica y se va a reunir con Putin en México. El gobierno definirá también en que Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que van a efectuar la reunión del 27, que son los países del Pacífico, tienen del 21 al 24 de julio la cita. Y además Macri había sido invitado junto con el brasileño Temer para que participen como observadores al jefe del Estado. Lo tienta la cita con el eje del Pacífico. México por un lado y también por otro lado Sudáfrica están en la meta del presidente argentino. 13 grados 2 la temperatura. Trabajadores de Telan reclamaron por los despidos en la puerta de la conferencia de prensa en Olivos ayer, y cuando le preguntaron a Macri, confirmó que... Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hoy cumpleaños un querido amigo, Abel Córdoba, cantor y compositor. Nació en Buenos Aires el 19 de julio de 1941 con el nombre de Abelardo González. Una trayectoria brillante, años de lucha jalonadas por una larga vigencia, honor a la amistad y fidelidad a sus maestros y amigos, dueño de una personalidad cautivante y una enorme profesionalidad, con una espléndida voz de barito, sumado a una particularidad de expresión dramática, impresiona por su presencia y el admirable dominio del escenario. Su fina sensibilidad hace que aún en los temas más dramáticos prive una línea melódica donde luce la dulzura de su media voz, matizada con el torrente de su fuerza expresiva y acompañada por la profundidad de sus bajos y los largos sostenidos finales. Su gran época fue, por supuesto, al lado del maestro Osvaldo Pugliese, con el que continuó a lo largo de toda su carrera y hasta la partida del maestro Pugliese. Diego, nos sacó a nosotros otra vez del aire la tormenta, y esto es la consecuencia propia de que la tormenta eléctrica está encima de determinadas zonas, se va moviendo, se va corriendo, y terminamos la noticia, simplemente la noticia estaba andada, eran las 8 de la mañana, 8 minutos, y seguimos con lo que estabas hablando. Estábamos diciendo que Abel Córdoba, que hoy cumple años, hizo toda su gran carrera con el maestro Pugliese. Y sí, para festejarle el cumpleaños lo vamos a escuchar precisamente con la orquesta del querido Osvaldo Pugliese, haciendo uno de esos temas que uno no le gusta escucharlo siempre, Pa' lo que te va a durar. Las cachuchos a besos que dejó el abrazo, se te arrugan la cara de tanto sonreír. Si habrás ensuciado tus uñas en mesa de conejo, y habrás rayado al contra muchacho bailarín. Como tembló Palermo con tu suelta en tu cuadra, que giraba la de cuero repleta de tomel. Como tembló Griselda aquellos carnavales, en tu arco 120 torres que va a durar, para lo que te va a durar. Tanta alegría y placer lo que vas a cosechar, cuando entres a recoger, cuando te des cuenta esa hora de que te has gastado la vida, pero rompes y partidas muchas. 8 de la mañana, 10 minutos, 13 grados 2, llueve copiosamente. Juliano, te está mojando, ¿no? Héctor, ¿te está mojando? No, Juliano no se está mojando. ¿Te está mojando, Héctor? Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines, un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, ustedes saben que está previsto tomar distintas medidas de aquí a fin de año, pero todas ellas permanentemente juegan con el bolsillo y las reservas del país. Ayer se vendieron más de 1.000 millones de dólares otra vez para sostener la moneda gringa. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, estamos esperando renovar con la conversación con Héctor Juliano, que también se le corta por esta tormenta eléctrica. Lo interesante, lo importante, es que la tormenta eléctrica provoca, además, golpes de corriente, es decir, sube y baja la corriente, y entonces cuando se maneja uno con conmutadores, los conmutadores sufren esas consecuencias y quedan permanentemente el golpe o el bajón de corriente produciendo esa situación. Y hablando de bajo de corriente, si ustedes tienen algún electricista amigo que tenga el aparato para medir la intensidad, háganla medir, porque usted sabe que no hay la electricidad que nos facturan, no existe, es decir, no tenemos 220. Por lo tanto, es interesante, el ingeniero de La Plata más de una vez habló de este tema, es interesante saber que estamos con menos potencia en la electricidad de la que nos están cobrando. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Sí, Héctor. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Decime, ayer se vendieron otros mil millones, más de mil millones, para mantener supuestamente la carrera loca del dólar, ¿no? A ver, no vi las noticias de la mañana, pero las de anoche eran que entre el Banco Nación y el Banco Ciudad habían vendido 250 millones de dólares. Y además el Banco Central licitó, como licita diariamente, otros 100 mil. Estaríamos en 350, lo cual es una suma, es un importe sumamente alto. Y eso para aguantar un dólar que igual subió levemente. Así que eso es una demostración palmaria de que la presión contra el dólar no ha bajado. Ahora están usando la expresión tormenta. Perdón, hemos llegado en el día de ayer a 1.030 millones. Ah, bueno, eso, ese dato no lo tenía. En los movimientos de la semana, ¿no? Ah, no, en la semana, puede ser que sea, el acumulado sea ese. Sí, no, yo ahí estoy viendo qué ocurre con las reservas, porque si se está vendiendo esa suma de dólares, tendría que bajar más las reservas, que están ya en el orden de 61 mil millones, y en efecto, la semana pasada creo que estaban casi 62, ahí están los mil millones de diferencia, pero no en un día, en una semana o en varios días. Ayer mientras todos se entretenían con la conferencia de prensa, se llegó a esa cifra. Sí, de la semana, ¿no? De la conferencia de prensa lo mismo, estaba buscando la versión, pero es patético que un presidente que el mismo día que se anuncia una inflación récord del 3.7, con un acumulado del 16% en lo que va del año, o sea, en 6 meses ya excedió la pauta original, la pauta modificada del 15%. O sea, viste, el 28 de diciembre, la famosa conferencia de prensa, se corrigió la meta inflacionaria de 10 a 15%. Bueno, en lo que va de los 6 meses, la inflación ya aumentó 16% y la proyección anual es 30%. La proyección no solamente histórica, es decir, los últimos 12 meses, sino la proyección de acá a fin de año, porque no nos olvidemos que en la carta de intención Duhovne anticipa al Fondo Monetario que la inflación que prevé el gobierno para este año es un piso de 27 que puede llegar hasta el 32%, así que el propio gobierno se está atajando de los guarismos que se están produciendo. Por eso es patético, digo, que el presidente salga a vender la expectativa, pero no, el año que viene pensamos bajar 10 puntos la inflación. Parece un chiste directamente, ¿verdad? Es decir, es como decir, mira, estás dando las peores noticias y querés entusiasmar a la gente o querés consolarte diciéndole, bueno, pero el año que viene la inflación va a ser menor. No, yo lo que veo es un punto clave. ¿Qué pasa con las paritarias? Porque insisto en este tema de la caída de los salarios y de los ingresos fijos en general, porque esto se está produciendo no solamente en magnitudes que obligan una corrección, sino con un desfase financiero tremendo. Porque insisto en este factor, el desfase financiero de los salarios. Los salarios se cobran mensualmente, pero la inflación te los carcome diariamente. Luego, cuando se hacen ajustes, los ajustes se hacen a futuro y en cuota. Un 3% en julio, un 3% qué sé yo, en septiembre, un otro 3% en noviembre, otro en enero. Es un desfase financiero que implica que el salario ha bajado. En lo que va, perdón, ¿se escucha? No. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando, sí. Te estamos escuchando. Hola. Héctor, te estamos escuchando. Juliano, seguí hablando. Bueno, no sé qué pasó, se quedó sin retorno, me parece. 8 de la mañana, 16 minutos, 12 grados 9 la temperatura. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, no es el mejor día de las comunicaciones hoy, Diego. Venta, los teléfonos andan para el demonio, pero cobrártelos te los cobran bien. Sí, y la electricidad también. La electricidad también, todo te cobran. Bueno, pero nadie se dedica a medir la calidad de los servicios que se brindan, que no tengan la cantidad de voltaje de la electricidad que corresponde, la que te cobra, que los teléfonos no funcionen como tienen que funcionar, que cada una de las cosas que tienen que andar no andan, pero no importa, siempre no importa, siempre la culpa es del otro. Es una transferencia de responsabilidad constante que hacemos, ¿no? Que los celulares no tengan la cantidad de antenas, claro, necesaria para funcionar, la claro, cantidad enorme de celulares que hay. Sí, es complicado, ¿no? Es todo muy complicado, pero ¿qué vamos a hacer? Pero vivimos en el mejor país del mundo. Sí. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 8 de la mañana, 18 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Miguel. Sí, señor. Recuperamos a Héctor Giuliano. Te escuchábamos perfectamente hasta que cortaste. No sé si vos lo tenías retorno. No, se cortó. Yo quedé hablando. No sé si no, estaba hablando del tema de la inflación. Todo lo que dijiste salió al aire. Hasta que dijiste hola. Hasta ahí salió. Ah, bueno, porque yo dije hola y vi que no contestaba nadie y pensé que se había cortado. No, es que te contestamos, no escuchaste. Bueno, no importa, ya, bueno, ya está, no, resuelto. A ver, había llegado a lo siguiente, aquí el presidente Macri sigue con su, digamos, política de querer vender expectativas cuando las realidades están golpeando no solamente al gobierno, sino a la sociedad. Y el factor que está jugando en todo esto, es decir, el tiempo no es neutro, y el factor es la caída impresionante del salario real. Las mismas cifras oficiales del INDEC lo están mostrando. Mientras que los salarios en lo que va del primer semestre aumentaron un 10%, la inflación aumentó un 16%. Y eso desde el punto de vista económico, insisto, no financiero. Financiero quiere decir el momento en que vos disponés el dinero. ¿Qué es esto que yo digo? Es agraviante. ¿Cómo? La inflación te va a carcomiendo el salario todos los días. Y a vos cuando te dan aumento, mirá, a los jubilados se le da cada 3 meses. Antes se le daba cada 6, peor, ahora que empezó el régimen trimestral. Pero ¿qué significa? Que durante 3 meses... la persona, el jubilado, se está tragando la inflación, se lo está sufriendo. Y después, no es que recupere el dinero en valor absoluto. Le dicen, bueno, del porcentaje de la inflación se lo ponderamos y le restituimos tanto del porcentaje. Esto es algo, digamos así, agraviante. Esto es porque esta es la verdadera política del Fondo en Acción. Bajen los salarios reales, primero, devaluando el peso. Y segundo, desfasando el cobro y los aumentos de salarios. Es parte de la técnica. ¿Y usted, presidente, qué hace? No, usted salga a entretener a la gente, usted haga un show, usted salga a decir, no, esto lo tenemos que superar entre todos, esto, pero quédense contentos, el año que viene la inflación va a bajar 10 puntos y cosas por el estilo. Lo más, digamos, notable es que el gobierno suscribió hace un mes una carta de intención con el fondo, con una serie de condicionamientos puntuales, detalles, información, etcétera, y al mes, a los 30 días de firmarlo, ya no lo está cumpliendo. Y el ministro, en este caso el presidente del Banco Central, según el mismo convenio con el fondo, tiene que salir a explicar las diferencias, porque el fondo, por obligación, es decir, por procedimiento, cuando un país firma un acuerdo y no lo cumple, como en este caso no se está cumpliendo ya una pauta de inflación, una pauta de devaluación, etcétera, tiene que sujetarlo a lo que se llama revisión. el staff técnico, es decir, en este caso la misión asignada a la Argentina que dirige este economista italiano Roberto Cardarelli, tiene que avisar al directorio del fondo, señor, usted porque el que firmó fue el directorio, ¿no? Han firmado un acuerdo con este país y este país no lo está cumpliendo. Ustedes decidan. La decisión inmediata del fondo, reglamentariamente, frente a estas situaciones, es cortar los desembolsos. Si el país no cumple las metas, está pactado de que el fondo no desembolsa dinero. Haya girado 15.000 millones, pero los otros se tienen que ir, los 35.000 millones restantes, se tienen que ir desembolsando, creo que no sea un ritmo de trimestral de 3.000 millones de dólares por trimestre, una cosa así. O sea, una especie de aguante de acá hasta el 2020 o 2021. La situación, digamos así, es crítica porque el gobierno no da pie con bola con respecto a controlar a las variables. Vos sabés, Héctor, yo le estaba preguntando a los oyentes si pensaban que esto podría terminar como la crisis del 2001, ¿no? Porque fíjate vos que el cuello de botella se va haciendo cada día más difícil de resolver, y el presidente ayer dijo que era una tormenta nada más y que de la tormenta se salía, que no iba a ser igual que en otros momentos, en otras épocas, transformándose en un pastor de las buenas noticias, ¿no? Sí, sí. No, pero las analogías, también habría diferencias, pero las analogías con el 2001 vienen de algo, yo digo, directo. A ver, rememoremos. En el gobierno de la Rúa, ante la caída de la convertibilidad, había intentado el blindaje a fines del año 2000. Creo que fue octubre, noviembre del año 2000. No sé si, bueno, otra gente más joven no se va a acordar, pero nosotros, ese blindaje, cuando estaba Machinea como todavía ministro de Economía, era el blindaje de las reservas, para que, como el país estaba quedando sin reservas, se le pidió. Y se hizo una especie de vaca internacional que iba a integrar 40.000 millones de dólares para sostener las reservas del país. Ahí iban a prestar el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, bancos privados y también el gobierno de España. Ocurre que los únicos que hicieron desembolso fueron el Fondo Monetario y el gobierno español, que desembolsó 1.000 millones de dólares, que después de una trabajosa recolecta de dinero se le devolvió al gobierno español, ¿no? Pero años más tarde. Ahora bien, ¿qué pasó? El blindaje fracasó. El gobierno de la Rúa no pudo integrar eso. Entonces, en marzo, creo que es, o marzo o mayo, cuando asume Cavallo nuevamente, ahí es donde se hace el negociado del megacanje. 30.000 millones de dólares, prácticamente 27.000, y se emitieron 29. ¿Qué pasó? En medio de esa tormenta, el Fondo Monetario, a fines de agosto, principios de septiembre del año 2001, le desembolsó a la Argentina 6.000 millones de dólares, que creo que te lo comenté. Entraron por una ventanilla y salieron por la otra. Lo mismo que está ocurriendo ahora. Exactamente lo mismo. El Fondo Monetario le salió a aguantar la fuga de capitales. Esto creo que es una irregularidad muy grande. No solamente el gobierno que pidió prestado dinero para venderlo al mercado. Es decir, ¿para qué lo hace? El gobierno está comprometiéndose a aguantar la situación del mercado. Y como no tiene plata propia, la pide prestado para poder pagarle a cualquiera, empezando por los especuladores que se van de las LEVAC y se van al dólar. Así que todo esto es convalidar un negociado increíble que vino de que este gobierno generó esta bola de nieve de 1.500.000 millones de pesos de LEVAC. Por eso esto debiera, en mi opinión, yo no tengo autoridad, no tengo capacidad para hacerlo, pero esto debiera ser denunciado como un negociado directo, porque en primer lugar el responsable operativo, que es el expresidente del banco, Sturzenegger, y el gobierno, tiene que explicar cómo, por qué subió la deuda de las LEVAC en forma astronómica. Es decir, ¿por qué se endeudó al Banco Central? Porque si no, uno puede terminar sospechando, con fundamento, que inventaron la deuda del Banco Central no solamente para ser negociados con los capitales golondrinas que aprovechaban la bicicleta financiera, sino también después para declararse víctima de una tormenta e ir al Fondo Monetario y dejar así pegado al próximo gobierno. Está bien, esto es una interpretación de Juliano hasta acá, pero una interpretación sobre datos de la realidad, ¿verdad? Claro, porque además, cuando hay coincidencia de este tipo, vos ves que se repiten las recetas, ¿no? Es claro, por eso, a mí me llama la atención, porque lo de no es sabido, se encargaron bien de ponerle sordina. Cuando fue el 2001 ese negociado de haber desembolsado el fondo 6.000 millones de dólares cuando el país estaba en default, y entonces se preguntaban en el SAF, ¿pero para qué le tiramos 6.000 millones de dólares a la Argentina cuando se están fugando reservas, que en total los bancos fugaron de reserva por 20.000 millones desde abril hasta noviembre del 2001? Es como decir, estamos alimentando, como siempre, ¿no?, el Fondo Monetario, con toda su respetabilidad como institución, está prestando para que el país le siga pagando a los acreedores y armando negociados locales. O sea, esto no es neutro, esta deuda queda para todo el pueblo argentino. Es decir, nosotros, el ajuste es para pagar esta deuda con el fondo, y la deuda con el fondo es para desarmar la bola de las LEVAC que generó este gobierno. Tendría que ser explicado por qué, es decir, ¿quién es responsable de haber llevado la deuda a 1.500.000? ¿No? O sea, acá rige la impunidad más, digamos, más flagrante. Es decir, ¿cómo? Vos sabés que hay una complicación adicional. Y esto lo han señalado gente con mucha autoridad. Bueno, el primero que lo planteó en ese sentido, que yo conozco, es el doctor Eduardo Conesa, ¿no?, que fue diputado por Cambiemos y tiene un proyecto de ley de prohibición de las LEVAC, porque la Constitución Nacional y la Ley de Administración Financiera del Estado, la 2456, establece expresamente que solamente puede contraerse deuda pública por ley del Congreso. Y resulta que las LEVAC que emite el Banco Central no están respaldadas por ninguna ley del Congreso, o sea, hay una canilla abierta para que el Banco Central haya hecho lo que hizo, es decir, subir en forma extraordinaria el stock de deuda, que por eso se llama cuasi fiscal, porque no aparece en el presupuesto, sino es una deuda paralela a la que tiene el Tesoro. Dentro de esa impunidad financiera, que es inaceptable, es decir, que vaya el Banco Central y se endeude por su cuenta, el chiste viene ahora. ¿Y qué pasa con esa deuda que no fue legalmente autorizada por el Congreso, que manejó unilateralmente el Banco Central en forma impune, y que ahora, cuando las papas queman, agarra, ¿qué hace? Se la pasa al Tesoro, y ahora están blanqueando deuda, de tal manera que esos, el equivalente de casi 40.000 millones de dólares de deuda que tenía en LEVAC el Banco Central, le van a pasar al Tesoro? Bueno, esa transferencia constante y permanente y ese juego duplicado, digamos, del Estado, hace que el Fondo Monetario le diga, bueno, ustedes deben hacer los deberes de esta manera y de esta forma. Vos sabés que hoy va a haber una reunión con todos los ministros de Economía de las provincias y Duhomne, y el gobierno nacional finalmente va a decir que el 70% del ajuste lo va a hacer la Nación, y que un 30% será para las provincias. Simultáneamente, estaba ya de la zona, porque hay una reunión también de los ministros de Economía del G20 y los presidentes de los bancos centrales. Ahora, la pregunta que acá cabe, ¿a Macri lo van a sostener, es decir, van a sostener un periodo más, o estarán buscando alguna complicidad en el sector político, cualquiera que fuere, que lo vaya a reemplazar? Porque la sensación que uno tiene es que, a diferencia de la Rúa, a Macri lo pueden llegar a sostener para que termine de darle la segunda vuelta a todo esto, ¿no? Exacto, mira, yo digo que el verdadero fantasma de Macri es Kuczynski en Perú, más que de la Rúa. Pedro Kuczynski, un hombre del riñón de la banca, consultor financiero, fue nombrado presidente. Pero en el gobierno, como pasó y está pasando con el gobierno Macri, demostró una ineptitud total, ¿no? Tanto es así que me acuerdo que coloquialmente decían que en Perú, en los círculos gubernamentales, circulaba una versión que decía, Pedro, hace algo, como dice Pedro, toma alguna decisión, ¿no? Efectivamente, terminaron soltándole la mano, pese a que era uno de ellos, un hombre puesto por la banca, un hombre que fue siempre consultor internacional de finanzas, etcétera. Y yo digo que a Macri le puede pasar lo mismo, porque primero, no pueden frenar la incompetencia y la descoordinación de este gobierno. Un gobierno donde desde el presidente hasta los ministros dicen un día una cosa y eso no se cumple. Donde están queriendo vender proyecciones irrealistas. Ejemplo, vuelvo al caso de Sturzenegger. Cuando la inflación empezó a crecer, después de, sobre todo en marzo, que se empezaron a dar los datos, ¿cuál era el argumento de Sturzenegger? Bueno, la inflación general está aumentando, pero hay que mirar la inflación núcleo, porque la inflación núcleo, que es la inflación, o es una inflación falsa en realidad, es la que mide el aumento de los precios, pero sin contar los precios regulados, es decir, las tarifas públicas, y sin contar los productos estacionales. Bueno, eso estará bien para una cuestión académica, pero para la persona que va todos los días al almacén, al supermercado, le es transparente, al común de la gente, la inflación es la inflación. Pero ahora se les dio vuelta la tortilla y ahora la inflación núcleo es mayor que la inflación general. Fue 4.1 contra 3.7 de la inflación general. Evidentemente, cuando llegan estos momentos, esto le plantea también un dolor de cabeza al Fondo Monetario. Yo no sé con qué cara ahora Christine Lagarde, que viene, a, no sé si llegaba hoy o mañana, ¿no? La misma que cuando fue en abril, cuando llegó, elogió a Macri, dijo, lo que ha hecho el presidente Macri en 2 años, textuales, es asombroso. Bueno, yo no sé, ella lo ponderó que era algo asombroso. Inmediatamente atrás, ella se hizo abogada de prestarle el préstamo récord del fondo en stand-by de 50 mil millones de dólares a la Argentina. Es la promesa, porque en realidad yo creo que como no se van a cumplir las metas que le pide el fondo, claro, van a tener la dificultad de recibir el resto, ¿no? Claro, yo por eso veo un trasfondo político muy perverso en esto. Yo creo que, a ver, tratando de hilvanar las ideas, es no solamente la deuda por las DEVAC fue generada artificialmente por el gobierno, sino que una de las finalidades es dejar atado al Estado argentino, ahora que el gobierno Macri ya está en su recta final, ¿no?, y no ha podido dar resultados, dejar atado al nuevo gobierno. Entonces, acá no interesa que este gobierno lo cumpla o no lo cumpla. Lo que interesa es que el país quede pegado con un acuerdo por 3 años con el Fondo Monetario que lo encadena perfectamente diaria, trimestral, mensual y diariamente a depender de vivir informando sobre las cuentas públicas, o sea, con la contabilidad intervenida hasta el año 2020. Esto es lo que hizo Macri, es decir, poner el país bajo la intervención del Fondo Monetario. Sí, me parece a mí que hay que cambiar los términos. La ministra de Economía es la abogada, ex ministra de Hacienda de Francia, Christine Lagarde, que a partir de ahora se transforma automáticamente en la ministra de Economía argentina, ¿no? Sí, es claro, la gran hipocresía es que se plantea el plan del gobierno argentino que el Fondo Monetario analiza y aprueba. Es un giro infantil, es decir, el Fondo Monetario le baja línea. Mira, ayer entre las pocas cosas que definió el presidente, definió que está bien que se haya echado a los trabajadores de Telam porque había que hacer un reajuste y volvió a yo digo, para no decir que mintió, decir a equivocarse, porque dijo que en los últimos meses del gobierno anterior se había llenado de gente la agencia Telan, pero han echado gente de 20 años, de 25 años, o sea, han hecho un reajuste del Estado, no importa, el asunto era echar una cantidad determinada de gente. Y por otro lado, confirmó que no le va a poner ninguna clase de retención ni a las mineras, ni al agro, ni a nadie, porque justamente hay que apoyar las exportaciones y para una forma. Entonces el concepto que está dando vuelta es muy claro, hay que tener mano de obra barata, con pocos derechos sindicales, con poca protesta, que haya competitividad y competencia, porque la gente no tenga trabajo y entonces trabaje por menos salario, para ver si así se puede exportar dándole gran ganancia. Yo te digo más, y esto que te voy a decir es central. Va a haber novedades en Guatre. Yo creo que Ayala, que es el heredero del Momo Venegas, va a terminar perdiendo la elección porque ya se están preparando listas en contra de Guatre, porque una de las cosas más raras y más increíbles es que los peones de campo estuvieron apoyando la política de Macri. Ah, sí. Bueno, eso puedo decir puntualmente en el ámbito sindical de Guatre. A mí lo que me preocupa es que hasta ahora veo que la reacción sindical general en este punto la veo muy débil o todavía... Bueno, hay contactos para que la CGT, que ya le dijo a Lagar que no pueden aprobar esto, aparentemente tenga algún contacto ahora que llega a la francesa. Vamos a ver qué pasa. Ahí hay un equívoco, Efectivamente, hubo una gestión muy ampulosa para la opinión pública, una puesta en escena de que los técnicos del fondo, tanto el propio Cardarelli, que es el encargado el italiano, de Argentina, como el Werner, que es el titular, es un mexicano, que está al frente del departamento hemisferio occidental, que es América Latina en el fondo, se ponían a disposición tanto por videoconferencia como por diálogo. Pero a mí me parece que eso es una puesta en escena bastante tonta, bastante ridícula. La CGT, los sindicatos, no tienen nada que hablar con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario es un organismo internacional. No, pero lo que trata sí, con lo, el gobierno. Pero lo que sí le van a decir, y también una carta que se está firmando, que se la van a presentar, es que el Fondo Monetario será responsable si el futuro gobierno que viene declara este pacto que están haciendo con el gobierno de Macri, que no pasa por el Congreso, como ilegal. Bueno, no sé si ese es el planteo que se hace. Yo lo único que puedo decir es que, en principio, más allá de las razones, pero no tiene sentido que los sindicatos o cualquier organización se ponga en contacto con el fondo. El fondo es un organismo internacional que trata con el gobierno. Lo que hay que hablar es con el gobierno, es decir, no hay que llorarle al Fondo Monetario la catástrofe social que produce el gobierno Macri. Sí, pero no hay te que planteárselo al gobierno Macri, pero, espera, no lo Héctor, entiendo. Pero no te olvides que apenas se firmó un paro contundente en la Argentina y eso ellos lo leen. O sea, el directorio del fondo, lee esto y dice, ojo que en la Argentina socialmente puede haber problemas. Sí, pero por eso, no sé, eso es ya materia opinable, aparte ya entramos casi en un terreno de acción política, pero yo lo que digo es que no veo, es que los sindicatos, para mí y nadie, tiene que hablar con un organismo internacional. Vos estás hablando de otra cosa, estás diciendo que desde el punto de vista técnico no tiene nada que ver. Sí, y además que el responsable formal es el gobierno. Sí, claro. Porque fue el gobierno el que fue a ponerse de rodillas con este acuerdo. Mira, el lunes vamos a tener mayor información, ya con la presencia de Lagar aquí, con una marcha protesta que va a haber el sábado, con una carta que está circulando. Y hoy también creo que hay una movilización. Así que el lunes vamos a poder charlar más con alguna cosa que nos enteremos. ¿Eh? De acuerdo. Seguimos el lunes. Muy bien, chao, buen día, adiós. Chao. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, habla Luis de Montegrande. Yo pienso que con respecto a comparar con el 2001, y ya tenía que haber ocurrido acá, si no ocurrió, creo que hubieron algunos factores que no acompañaron como debían haber acompañado dirigentes opositores que estuvieron con el gobierno. Entonces, ahí fue donde se debilitó la posibilidad de que hubiera un cambio en serio, una forma que le cabía a este gobierno de hacer lo mismo que hizo de la Rúa o lo mismo que hizo Duhalde. ¿Pero usted qué piensa? ¿Que esto termina mejor, peor, diferente? No, esto, la salida acá es de la Rúa o Duhalde, uno de los dos, o lo que hizo de la Rúa que se fue o lo que hizo Duhalde que adelantó las elecciones. Otra salida no hay, porque no van a seguir haciendo a medida que a ver, usted dice que pueden adelantar las elecciones. Sí, y más le digo, si se destapa bien la olla esto del truchaje con la guita negra que hicieron la campaña, si tirando de la piola no llega a aparecer un fraude electoral, le pegan el palo, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Lo saludo. Chao. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, Lucho de Paternal, mire. Para mí, de verdad, si hay que hacer tronar el escarmiento, como decía el general. Y eso lo tenemos que protagonizar nosotros, los del pueblo. Si vamos a estar esperanzados en la oposición, estamos en el horno. Yo creo que ya huelgan todas las palabras. Todo el mundo habla, todo el mundo es analista. Acá hay que salir la gente como esa película que salía con las horquillas y los rastrillos, la gente. Hay que sacarlo, agarrarlo de la solapa ahí en la Casa de Gobierno y llevarlo hasta el medio del río de la Plaza y tirarlos ahí, porque estos no van a alargar nunca la manija. Les gusta el queso y les gusta explotar a la gente débil. Son unos cobardes, abusadores. Nos gobierna un psicópata, un mentiroso consuetudinario. Le han enseñado a poner las caras que pone con profesores del teatro. Es un canalla maldito. Así que hay que hacer tronar el escarmiento de Renzi. Los saludo. Pronto. ¿Quién está? Juan de Línea, Lorenzi. Le quiero decir, y que escuche el presidente. El presidente, usted no va a ningún acto, no fue al acto del 20 de junio, no fue al acto patrio del 25 de mayo, tampoco no quiere, no puede salir ni a la esquina, porque ya no tiene nadie. Macri, usted que lo escuche. Ni más mínimo lo de ayer hasta los periodistas. Le contestaba diciéndole cualquier cosa, menos lo que le preguntaban los periodistas. Por eso le digo que tiene que renunciar de Renzi. La única solución es que renuncie y que llame a elecciones de Renzi. Gracias. ¿Quién está? Latino, Miguel, buenos días. Mirá, es cierto, no hay candidato a la vista potable como para pensar en una candidatura. Pero sí hay un plan de gobierno. El plan de gobierno que presentó Massa al presidente Macri, no se lo presentó para que Macri hiciera alguno de los puntos que hizo, que se presentan ahí. Lo hizo para él difundir un plan de gobierno, y lo es. Y no nos olvidemos que entre su fila está Roberto, ¿cómo es el muchacho? ¿El economista? Así que hay un plan de gobierno. Se puede considerar que uno hay. Lo importante es que haya varios, como para que hubiera también varios candidatos que sean merecedores de la aprobación del pueblo, como para presentar un futuro gobierno inmediatamente para el año que viene, para poder destruir a este nefasto gobierno que tenemos. Te saludo. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 8 de la mañana, 46 minutos, 12 grados 9, llueve copiosamente por momentos en la ciudad de Buenos Aires. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Yo no sé si Carlos, que está en Palestina, puede llamar, pero me gustaría que nos llame. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. Sí, ayer estuve viendo un poquito del discurso de billete de 100 pesos. Tiene la cara de roca. No, la verdad que este hombre no tiene ninguna condición para manejar un país. Parece un extraterrestre que vino de otro planeta y está ahí, pobrecito. La verdad que, bueno, espero que tengamos suerte. Nada más. ¿Quién está? Sí, ¿qué tal? Ya ves, Carlos de la Luz. Mira, hay gente que dice, vos los escuchás que dicen, sí, no, hay que esperar, hay que tener. Hay chicos que no pueden esperar más. Hay gente que está muriendo de hambre. Y la oposición son los traidores, porque no podés votar algo sabiendo que un chico se muere. Pero aparte que ninguno, ni la oposición, este tiene una planificación como tuvo el general. De nada, porque viene mucha gente de todo el mundo, más bien es divino que vengan acá y hay que aprovecharlo para que la mueven, pero vienen y no tienen nada que hacer, no planifican nada para dónde poner a la gente para que la mueven. Son todos unos traidores inútiles, como nunca, mira, cada día está más grande es Perón. ¿Quién es? ¿Quién Hola, es? Buen día, Miguel Ángel, Lucho de Núñez habla. Con respecto a la pregunta que hizo usted antes, creo que la situación es más difícil y complicada que en el 2001. La cantidad de candidatos potables o los referentes potables que hay, creo que es sensiblemente menor. Pero creo que bueno, la voluntad de la población es cada vez mayor y va a terminar en un, digamos, en un final menos complicado que lo que estamos viendo en la actualidad. Sí. Buen día, gracias. ¿Quién está? Don Miguel, Carlos, Palestina, Israel. Sí, hable. ¿Escucha? Sí, hable. Hola. Hable. ¿Cómo le va? Me pidió usted que lo llamara. Le mandé un correo electrónico aclaratorio de un par de puntos. No me puedo extender mucho. Perdón. De poder hablar. Perdón, ¿quién es que habla? Carlos. Ah, Carlos, ¿de Palestina? Sí. Bueno, qué suerte que llamó, porque le leí el correo que mandó hoy, pero como no sabíamos nada de usted hacía mucho tiempo, y ahora me agrada porque usted pone Carlos, Palestina, Israel, no pone más Carlos de Israel, ¿no? No, le mandé un segundo correo electrónico que lo debe tener en el buzón, aclarando este punto y alguno más, y las razones de mi ausencia. Permítame agregar nada más un profundo estado de depresión por lo que está pasando aquí en el país, con las atrocidades que se siguen cometiendo y los cientos y tantos de muertos asesinados a mansalva y fríamente, tan solo por hacer una manifestación pacífica junto al cerco de la Franja de Gaza. Esta situación que nos está deprimiendo a quienes hoy por hoy somos minoría aquí. ¿Cómo tomaron la decisión de la ministra de Cultura que quiso cambiar el escenario para que se presente la selección argentina de fútbol antes del Mundial? ¿Cómo lo tomó el pueblo israelí? ¿Lo tomó mal? ¿Lo tomó bien? ¿Le echó la culpa a la ministra? ¿Qué pasó? Para la mayoría que opina en Israel, para aquellos que son hegemónicos, Argentina es un poco un traidor infame que se negó a reconocer esta atrocidad que significó el traslado de algunas embajadas a Jerusalén y pretender que ella es la capital de este Estado. A mi esposa, y algo que yo cité en el segundo mensaje que le mandé, le dijeron en el lugar donde ella trabaja de que esto es un castigo de Dios por no haber cumplido, al haber sido eliminado y haber perdido un partido por una cifra ocultada de goles. Esa es la opinión mayoritaria. Lo que hegemoniza hoy la opinión pública israelí es esta suerte de fascismo sionista que tenemos, que sigue dibujando la historia según su conveniencia, sin importar que haya infinidad de datos que digan lo contrario. La selección argentina jamás comprometió un partido en Jerusalén, se iba a hacer en Haifa, lo cual ya después de lo de la embajada americana era un tanto desagradable e innecesario. Pero lo que la ministra de Cultura hace aquí, lo que hacen todos los ministros, es manejarse como el matón del barrio. Creen que pueden hacer todo lo que quieran y hasta aquí lo están haciendo. Ya veremos quién le pone el límite, cuando encontrarán la horma de sus zapatos. Por el momento, eso aquí dentro del país es muy remoto. Los pocos que tenemos opinión contraria soñamos más con poder regresar a la patria y desde allá intentar ayudar que lo que podemos hacer desde aquí. Usted sabe que cuando se están viviendo distintos homenajes que se están haciendo, incluso el embajador argentino en Israel hizo uno en un hotel ayer por los 24 años del atentado de la AMIA, aparecen distintas expresiones culpando, bueno, como se sabe, a los iraníes, pidiendo la captura internacional y demás, de algo que todavía está dando vuelta judicialmente. En Israel, ¿le dieron mucha importancia a este episodio, los diarios? ¿Cómo trataron el caso AMIA? Porque además, según dicen, se ha transformado, después de la Segunda Guerra Mundial, en el hecho de mayor impacto en la sociedad de fe judía. ¿Usted qué me puede describir de allá? Mire, de lo poco que yo he podido ver, la gente, con la poca gente que trato aquí, el hecho no ocurrió directamente. Lo que pasa en la Argentina no es importante, aquí nadie se preocupa. Respecto del tema de la AMIA, mi opinión personal, después de haber leído ese magnífico libro que se llama La Industria del Holocausto, es que se hicieron dinero, o en buen lunfardo, se hicieron guita del Holocausto, ¿por qué no le iban a hacer del atentado en la embajada Israel, del atentado de la AMIA? Hay tantas versiones como intereses políticos de potencias imperialistas y de por medio. Ojalá algún día podamos saber la verdad. Yo en principio aprendí a no creer. Y bueno, habrá que esperar. Pero aquí, lo que pasó en Buenos Aires, el acto de la AMIA, no tiene mayor trascendencia. Carlos, ¿dónde está usted en este momento? ¿En qué parte de Palestina? Yo estoy en el norte. Si usted ve un mapa, verá que hay una bahía entre la ciudad de Haifa y la ciudad de Acre. Justo a mitad de la bahía, donde yo vivo, es una localidad costera. Estoy a 150, 200 metros del mar Mediterráneo. Se llama Kiryat Yam. Y es una ciudad que se hizo sobre un lugar que no estaba previamente habitado, a diferencia de otras ciudades que se construyeron expulsando a los originarios. Volviendo a esta ministra de Cultura, ella no solamente participó y es miembro de las Fuerzas Armadas israelíes, creo que es coronel de las Fuerzas Armadas de Israel, sino que además fue una instructora casi de la ortodoxia de la fe. Y la han repudiado en algunos casos porque las propias entidades de cultura judía la repudiaban porque decían que no pusieron a una persona de cultura a cargo del ministerio, sino a una persona del régimen militar. ¿Cuál es la relación que hay entre la derecha y la izquierda en Israel? ¿Qué izquierda? Perdón. ¿No hay izquierda? No. Hay acá un grupo muy reducido de quienes votamos por lo que se llamó la lista unificada, que congrega a los nacionalistas árabes, a los árabes islámicos, y a un reducido grupo de israelíes, aquellos que nos definen como judíos, más allá de que no muchos de nosotros no somos creyentes, que no conseguimos juntar más que unos pocos votos de las elecciones. No hay ninguna izquierda. Llamar izquierda al Meretz o a Godá, al Partido Laborista, es un chiste. Es como llamar izquierda frente a Macri y a Cristina Fernández de Kirchner. O sea que para usted el momento es que eso es política de Estado, más allá de quien llegue a alternarse en el gobierno, sea el partido del Likud o sea del laborismo. Mire, después de los escándalos que protagonizó la esposa del primer ministro, Sara Netanyahu, quien es ni más ni menos que una ratera, una ladrona, estafadora, no así corrupta, porque no es funcionaria del gobierno, y a quien se la quiere juzgar es como corrupta para poder liberarla, ¿va? Después de escándalos como eso, y después de haber puesto un energúmeno de la talla de Miri Regev al frente de este ministerio del que estamos hablando, aún así yo creo que si mañana ponen urnas vuelve a ganar Netanyahu. La verdad es que desilusiona a cualquiera, dan ganas de salir corriendo de acá. Carlos, yo espero que se encuentre bien. Me alegra mucho que haya llamado porque que no sabíamos nada de usted. Cuando recibí el correo me puse contento y ahora que lo escucho mucho más. Yo siempre lo escucho, don Miguel, más allá de que haya algunas veces no me encuentre de ánimo para llamarlo. Eso tiene que ver, bueno, en general con una situación que me deprime por esta maldita cosa que me dio la vida, que es tener conciencia. Porque hay muchos de los que han venido de allá que, careciendo de la misma, disfrutan mayormente de lo que significa el vivir en Israel y la transferencia de recursos permanentes que hay desde los territorios y del pueblo palestino a los que no suponen judíos. Pero bueno, vivo con eso y no me lo voy a poder quitar, y espero morirme además con eso, porque es una de las pocas cosas de las que me siento orgulloso, de tener un poco de conciencia. Levanto. Es bastante extraño mucho mi pueblo, un pueblo tan heroico y tan valiente como el pueblo argentino. Le mando un saludo a la distancia y gracias por su fidelidad de oyente. Un abrazo fuerte, don Miguel Ortega. Hasta siempre, Dios. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Sería bueno también que nos llame la chica de Nicaragua, de Puerto Rico, que nos llamen de Italia, ¿no? Sería bueno, no digo que nos llamen la gente. Y sería importante, qué tremendo, qué deprimido lo noté a Carlos. Sí, sí. Esta situación que se produce con Palestina lo molesta, porque él es partidario de la unión de los dos pueblos, claro, no de la pelea. Y fíjate cómo se autotitula a partir de varias charlas. Antes decía Carlos de Israel, ahora dice Carlos de Palestina e Israel. Sí, es tremendo. Además, la situación que él pinta nos muestra un Estado israelí que más se parece al Estado nazi que al Estado israelí. Sí. 8 de la mañana, 58 minutos, 12 grados 9, sigue lloviendo. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Ayer, pequeñas familias frente a la puerta de la rural hicieron un verdurazo. Los productores nucleados en la Unión de Trabajadores de la Tierra realizaron una medida de fuerza reclamando la vuelta del monotributo social agropecuario que el gobierno se lo sacó. El miércoles a la mañana, familias y productores nucleados en esta unión protestaron en las puertas del predio ferial de la Rural, donde hace unos días había comenzado la Expo Rural 2018, evento que reúne a los grandes granaderos y terratenientes del país. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, en 1764 nacía Juan José Castelli, el patriota argentino. Diego, ¿qué tenemos? El 19 de julio de 1998 fallecía un amigo mío muy entrañable, Enver Cacho el Cadri. Nació en Río Cuarto, provincia de Córdoba, el 1 de mayo de 1941. Hizo estudios de abogacía, comenzó a militar después del derrocamiento de Perón en el 55. Claro, son los verdaderos fundadores de la Juventud Peronista. Con 14 años en la fila de la Juventud Peronista, donde estábamos juntos. En 1960 estuvo detenido en las cárceles de Casero, Neuquén y Santa Rosa, La Pampa, con 19 años, hasta su liberación por la ley de amnistía en el 63. En el 67, en ese año, organizó las Fuerzas Armadas Peronistas y fue detenido en un campamento guerrillero en Tacorralo, en Tucumán. En septiembre del 68, estuvo preso en La Plata, en Villa Devoto. Perdóname, en eso de Tucumán eran los utruncos. Claro. En Resistencia en el Chaco, en Rawson, en el buque Granaderos. Le dieron la libertad por la ley de amnistía del 25 de mayo del 73. Militante del peronismo de base, partió al exilio en el 75. Permaneció en Beirut, en el Líbano y en Madrid, España, donde en mayo del 76 fue secuestrado por la policía española durante 4 días y finalmente fue expulsado a Francia. En ese país solicitó asilo y residió hasta su regreso a la Argentina. En Francia trabajó 8 años de sereno en el Théâtre du Soleil de Ariane Mouchnik y participó en organismos de derechos humanos, siendo miembro fundador de la Asociación Internacional de Defensa de los Artistas Víctimas de la Represión en el Mundo, presidida por Ariane Mouchnik, Claude Lelouch y Simone Signoret, entre otros. Formó parte del Comité de Solidaridad con Miguel Ángel Estrella, presidido por Yves Ogonner, y colaboró en la fundación de la Asociación Música Esperanza, creada por Miguel Ángel Estrella, después de haber sido liberado. Participó activamente en el Comité contra la Organización del Mundial de Fútbol en la Argentina y en numerosos actos realizados en Europa con la aparición con vida de los detenidos desaparecidos. Bueno, pues sabes que Cacho, junto con tantos otros fundadores de la primera juventud peronista, se reunían ahí en Lavalle y Suipacha, por esa zona, y empezaron con algo muy interesante. Se paraban en la fila, después del 55, ¿no? Se paraban en la fila del cine. La gente hacía, ¿te acordás que para ir a los espectáculos había que hacer cola para sacar entrada, para todavía? Bueno, mucha concurrencia en el cine. Y se ponían a hablar mal de Perón. Entonces se enganchaban enseguida algunos para contestarle y decir, sí, porque el dictador, el tirano, y ahí entonces reaccionaban, le daban una paliza a la persona que hablaba mal de Perón, que ellos le habían hecho el pie, y se iba. Y la mayoría, para identificarse, andaban con un piloto blanco largo, ¿te acordás? Sí, sí. Y al diario Noticias Gráficas debajo del brazo, que era la identificación para hacer ese tipo de episodio. Cacho el Cadre, entre tantos otros fundadores de la original Juventud Peronista, de la primera, ¿no? Sí, sí. Murió, lamentablemente, mientras estaba filmando una película aquí en Buenos Aires, después de haber sido compañero de trabajo en todas las filmaciones, productor de ¿cómo se llama el director nuestro? De Pino Solanas. Y con Jorge Rulli tuvieron mucha relación también. Escribieron un libro junto que se llama Diálogos en el Exilio con Jorge Rulli, una reflexión sobre la historia del país y lo que sucedía tanto dentro como fuera del país. Y la FARC, que fueron las primeras Fuerzas Armadas Peronistas en la resistencia. 9:03. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. A las 6:25, cuando se reanudó la transmisión de esta radio, decíamos lo siguiente. ¿Está o no está la grabación? Aquellos que todavía están del otro lado escuchando, y después vamos a preguntar para saber si se mantiene esta cautelosa audiencia que tiene el programa, por suerte, le decimos que ayer a las 6:00 p.m, cuando se citó en Olivos a la conferencia de prensa, antes habíamos dicho que iba un periodista por medio y que no se podía repreguntar. El presidente no contestó prácticamente ninguna de las cosas que se le preguntaron, salvo la que a él le importó de decir que el campo no iba a pagar retenciones, y salvo la que le interesó decir y reafirmar que el rumbo era el correcto. Y otra vez volvió proféticamente a hablar que el año que viene vamos a estar mejor. Es decir, la promesa de Cambiemos es, en la campaña, cuando lleguemos, la inflación es un juguete, la vamos a manejar sin ningún problema. Los trabajadores no van a pagar impuestos a las ganancias, etcétera, etcétera, etcétera. Después de 2 años y medio, le echan la culpa a la tormenta, a lo que nosotros sí le podemos echar la culpa de no estar en el aire, que es la tormenta eléctrica, pero ellos no pueden asumir que lo que ocurrió en el exterior ha modificado la economía argentina, porque no es cierto. Los errores de este gobierno, o mejor dicho, los planes de negocio de este gobierno, salieron y estallaron ante una sociedad que ve la mayor transferencia de los que menos tienen o los que más tienen. Miren, mientras todos nos entreteníamos ayer para ver qué iba a decir el presidente de la República, otra vez todos los argentinos perdimos de reservas más de $1,000 millones. Es decir, mientras estábamos ocupados con una cosa

hacer que los argentinos creamos en el imaginario esfuerzo, se hace todo muy difícil, Agustín, y se hace cada día más difícil. Cada día que pasa, se hace más difícil aceptar las cosas que se escuchan, ¿no? Bueno, claramente que es así, ¿no? Te referías a la causa de contrabando agravado, de la causa. Claro, claro, con el Uruguay. De la cual fue acusado el presidente y su padre, y que fueron sobreseídos por la Corte de la Mayoría Automática, ¿no? Para esa causa, la causa conocida como causa Macri, fue una de las causas que tomó en cuenta la Cámara de Diputados de la Nación para iniciarle juicio político a los miembros de esa Corte de la Mayoría Automática, entre ellos claramente uno de los que iniciaba el juicio político era la actual vocera del gobierno, la diputada Elisa Carrió, ¿no? Así que, bueno, me parece que claramente esto es lo que está pasando es triste para el conjunto del pueblo argentino. El presidente lo único que hace es seguir ratificando el rumbo. La ratificación del rumbo lo que va a generar es mayores tensiones sociales y mayor pérdida del poder adquisitivo del pueblo argentino, quiebra de empresas. Anteayer aparecieron los datos de la inflación, pero yo estoy impactado por unos datos de, si bien que es de una entidad privada, de una asociación civil, de mi ciudad, de Rosario. Porque vos sabés que Rosario, Bariloche, Concordia, Mar del Plata y Comodoro Rivadavia son las cinco ciudades en la Argentina que históricamente han preanunciado la crisis. O dicho de otra manera, son las ciudades de la Argentina en donde la crisis se ha expresado un tiempo antes que se exprese en la totalidad del país. Esta entidad, que es un centro de estudio que se llama Raúl Escalabrini Ortiz, hace tiempo viene midiendo desocupación, inflación y algunos otros datos más en la ciudad de Rosario, y le digo que en el último trimestre de este año la desocupación en Rosario es del 13,33%. Con lo cual, yo digo que ese es un dato alarmante, porque recién se empieza a sentir lo que van a ser los efectos sociales o sobre el desastre que va a generar esta política económica sobre el tejido social de los argentinos. Además, Rossi, quedó claro algo ayer, en las pocas cosas que afirmó el presidente, afirmó que se prosigue con el mismo rumbo, pero por otro lado dijo que lo que había ocurrido en Telam era parte de lo que él le había pedido que tenían que hacer de reajuste, y que el gobierno de ustedes había dejado una enorme cantidad de gente nombrada en el último momento. Pero resulta que en Telam hay gente de 25 años, de 30 años que han echado. Por lo cual, yo no sé si por momento le hacen el diario de Irigoyen o por momento él nos toma a nosotros como desinformados, como sociedad desinformada. Me parece que es mucho más grave la posición pública que toma Macri que la acción política, porque nadie podía imaginar que la política liberal iba a ser cambiada o que el liberalismo le iba a traer felicidad al pueblo. Ahora, que haya un cinismo en la expresión presidencial, o porque no vive la realidad, o porque es mucho más complejo de que tomara la sociedad en un estado de tontera pública, ¿no? Bueno, es probable que le estén escribiendo el diario de Irigoyen, ¿no? No, yo creo que pues es probable. A veces creo que sí, a veces creo que no, que el presidente tiene dimensión del ajuste. Me parece que sabe que las cosas no están están bien, están claramente complicadas. Creo que lo de ayer fue una puesta en escena tratando de recuperar el centro de la escena política, de tratar de emitir un mensaje de optimismo. La apelación a decir estamos en una tormenta me parece que tiene que ver con dos subjetividades. Primero, las tormentas son pasajeras, empiezan y terminan. Y segundo, la subjetividad no depende de nosotros. Digamos, no es un hecho fortuito, es un hecho accidental, no depende de la acción nuestra. Me parece que ahí estuvo parado el presidente, que tenía que la última respuesta la utilizó como para hacer una arenga de optimismo. Bueno, creo que claramente el presidente intentó volver a esta cosa de, no lo dijo lo peor, no dijo lo peor ya pasó, pero lo cambió por lo mejor está por venir. Yo creo que en realidad, lamentablemente para los argentinos, lo peor está por venir, porque los efectos del ajuste, como decíamos recién se empiezan a sentir ahora. Rossi, bueno, vamos a hablar un poco de Agustín Rossi, esta campaña, esta gira, con compañeros que están esperando recibir un mensaje. Yo escuché el otro día algo que me pareció interesante, porque lo venimos diciendo en este programa hace rato, que era un gran frente nacional donde se puedan participar todos aquellos que tienen aspiraciones. ¿Cuál es la posición política de Agustín Rossi en este momento en el peronismo? Porque yo hablo con un peronista, no estoy hablando con un kirchnerista, sino con un peronista. El kirchnerismo es una opción posterior, como fue el menemismo o el dualdismo, pero la ideología, la doctrina y demás están en el peronismo, y Rossi es peronista. Entonces yo le pregunto a un peronista que tiene voluntad de candidatearse, de querer ser, y está bien, eso está bien, entre tantos candidatos que aparecen, pero me parece también que está faltando en ese imaginario frente el programa, ¿no, Agustín? Bueno, sin duda que tiene que haber un programa, ¿no? Tiene que haber un programa, tiene que haber una serie de ideas que sean las ideas que nos unifiquen. El frente o la unidad vacía de contenido no creo que sea atractiva para nadie. No sirve el frente electoral por llegar. Importa llegar para gobernar como corresponde. Efectivamente. Yo creo que esto es claramente así, ¿no? Hay que tratar de llegar a la... De llegar al gobierno con un programa, porque y además se necesitan ideas, porque lo quiero decir con claridad, las arquitecturas electorales no enamoran. Lo que puede llegar a enamorar son las ideas que reflejen determinados valores. Y lo que yo veo hasta ahora es que esas que eso es lo que necesitamos hoy en la Argentina. En la Argentina, los candidatos necesitamos reenamorar al pueblo argentino, necesitamos recuperar la confianza del conjunto de la sociedad. No podemos creer, y sería un grave error de la oposición, que vamos a ganar por defecto, o decir, digo, que vamos a ganar solamente porque el oficialismo viene haciendo las cosas mal, ¿no? Y yo creo que es exactamente al revés, ¿no? No tenemos que ganar por defecto, sino que tenemos que ganar por afecto. Por afecto significa recuperar la confianza, reenamorar al pueblo argentino, generarle una nueva esperanza, una nueva expectativa a los argentinos. Y bueno, tiene que tener un programa. Yo digo algunas cosas, ¿no? Tiene que tener compromisos sobre las cuales me comprometo si soy presidente. Lo primero que hago es derogar la reforma previsional. La verdad es que es imposible seguir sosteniendo una reforma previsional que tanto daño le ha hecho a los adultos mayores en la Argentina. En segundo lugar, le doy previsibilidad a las familias argentinas y al sector industrial y comercial, al sector económico. Las tarifas no podrán aumentar más allá de lo que aumente tu salario. Parece razonable que si tu salario aumenta el 15%, las tarifas no aumenten más allá del 15%. Rossi, yendo al pago chico a la provincia de Santa Fe, hay muchas posibilidades que el peronismo recupere Santa Fe, y tengo entendido por trascendido, no sé si esto es cierto, por eso pregunto, hay un acuerdo entre Perotti y Rossi como para que Perotti sea el candidato a gobernador. ¿Esto es cierto? No hay ningún acuerdo. Nosotros lo que tenemos en Santa Fe hace muchos años ya es una forma de resolver nuestras miradas distintas. Y la forma de resolver nuestras miradas distintas son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que existen en la provincia de Santa Fe. Seguramente Omar Perotti, que es un dirigente ponderado por sectores de la sociedad santafesina, será candidato a gobernador, y yo impulso que Unidad Ciudadana, con dirigentes nuevos como Marcos Clerio o Leandro Busato, que son diputado nacional y diputado provincial respectivamente, tenga también su candidatura a gobernador, que vayamos a competir en esas PASO en ese escenario. Lo cierto es que independientemente de esto, hace tiempo que en Santa Fe los diferentes sectores del Partido Justicialista convivimos sin desconocer nuestras distancias, sin desconocer nuestras diferencias, pero claramente las expresamos dentro del marco de lo que puede ser claramente una primaria en donde se expresan las diferencias, ¿no? Bueno, y está muy bien eso, porque además que aparezca Felipe Solá, que aparezca Agustín Rossi, que aparezca los gobernadores de Salta, que aparezca Massa, que aparezcan todos queriendo disputar un estadio presidencial, me parece bien. Lo único y lo importante sería que se pongan de acuerdo, porque a todos los une el espanto. Hay que unir ahora en concepción de qué se haría y que el que gane sea acompañado, porque la única referencia que tenemos, hay que ir muy atrás, en el peronismo es cuando se pudo elegir Menem Dualde contra Cafiero de la Sota, y después nunca los afiliados peronistas pudimos elegir o poder opinar para tener una candidatura con sustento y con respaldo. Y aquella vez, los de la renovación de Cafiero terminaron, como correspondía, apoyando la fórmula y trabajando y siendo funcionarios. Entonces me parece que es una oportunidad no igual, pero sí con grandes alternativas para que todos estén en esto, porque nos van a dejar, ahora sí, hablando de la herencia, nos van a dejar una herencia a 100 años de deuda como la que firmó Caputo, ¿no? Bueno, sin duda la situación es una situación compleja, y yo aliento esto, ¿no? Aliento que tengamos un gran frente opositor, que las diferencias se conjuguen dentro de ese frente y que después trabajemos todo en forma conjunta para las elecciones del 2019, ¿no? En eso trabajo, y con ese sentido de mis recorridas y obviamente también de mi precandidatura. Ojalá lo puedan conseguir, sí, porque hay mucha gente pendiente de lo que pueda hacer la dirigencia, y aquella frase testimonial de Perón diciendo que si los dirigentes no se ponen al frente, la cabeza de los dirigentes puede servirle al pueblo, entonces hay que evitarlo, ¿no? Porque queremos a los dirigentes al frente y no con la cabeza de los dirigentes. Entonces, seguramente ustedes tienen la gran oportunidad de hacer un renunciamiento a las ambiciones personales para ir por la ambición general, que es la nación argentina. Bueno, sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias por esta, no, por esta posibilidad. Un saludo a la distancia. Chao, Agustín. Adiós. 9 de la mañana, 28 minutos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, ¿qué nos quedó, Diego? Bueno, recordar a un querido amigo y maestro que falleció el 19 de julio de 1980. Había nacido en la provincia de Salta, en Los Cerrillos, en la casa ferroviaria de la estación de Cerrillos en 1918, el 14 de agosto. Y me estoy refiriendo al querido Manuel José Castilla, el tío, como le decíamos, los más jóvenes que lo conocimos y lo tratamos, un tipo sensacional. Enorme escritor de raíz folclórica que siempre estuvo presente en su obra. Su poesía, identificada con el hombre de su tierra natal y la naturaleza, alcanzó su punto más alto con su poema Copajira en 1949, donde tiene como protagonistas a los mineros de Bolivia. Fue uno de los fundadores del movimiento La Carpa, que aglutinó a grandes poetas del noroeste argentino, y también fue periodista en los diarios El Intransigente y Salta, director de la Biblioteca de Salta, de la Biblioteca Nacional de Salta. Escribió la letra de muchas obras a las que les puso música su inseparable amigo el Cuchi Leguizamón, y que hoy son clásicos, pero que en su momento contribuyeron a la renovación del folclore argentino, y eso ocasionó que muchos lo tomen por un poeta menor, no reparando en el hecho de que su obra extensa y diversa tuvo muchas veces grandes premios oficiales. Sin haber sido uno de sus fundadores, los aportes de Castilla en este sentido pueden enmarcarse dentro del movimiento del nuevo cancionero. Recibió el Premio de Poesía Regional del Norte, el de la Dirección de Cultura de la Nación, el Premio Juan Carlos Dávalos, el Premio del Gobierno de Salta por su poemario El Cielo Lejos, el Premio del Fondo Nacional de las Artes de Mendoza, el tercer Premio de Poesía Nacional por su obra Posesión entre Pájaros, y importantes premios, el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, el de Poesía del Ministerio de Educación y Cultura de la Nación, y el Premio Nacional de Poesía, también de ese mismo ministerio, de entre los años 70 y 72 y 73 y 75. Bueno, muy premiado. Sí, un tipo fantástico. La poesía de Castilla tiene un vuelo poético que está ligado al paisaje y al hombre, y su característica se basa en la poesía, castiza, en la copla, tomando ejemplo de Vallejo, de Pablo de Roca, de Nicodeme Santa Cruz y de Pablo Neruda. Bueno, vamos a recordar los resultados de la Copa Argentina, Enrique. Sí, cómo no, Miguel. En el día de ayer, Banfield y General Madrid en los 90 minutos igualaron 1-1. En la serie de penales ganó el equipo de Villa Devoto por 4-3 y de esta forma pasó a la siguiente instancia del certamen, donde va a enfrentar a Platense, que había ganado en su oportunidad a Belgrano de Córdoba por 1-0. Hoy también continúa el desarrollo de esta Copa con el encuentro que van a jugar en cancha del Deportivo Morón, 21-10, con arbitraje de Diego Val Tigre frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn. 9 de la mañana, 31 minutos, 12 grados 6, llueve copiosamente. Nos vamos, esperamos mañana a las 6 y no a otra hora estar con todos ustedes. Chau, que la pase bien.